son los originales, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Saludo a todos los compañeros de la mesa, a Emilio, a Nicolás, a Mónica y a María Juliana, en un unísono. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vas? Hola, Jaime. ¿Cómo bien, te va? Bien. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? No, estaba viendo, no quiero hablar mucho de eso, estaba viendo a un general retirado, sí, de las fuerzas militares, un europeo. Y qué tipo tan conciso y tan concreto, pero tan preocupante todo. ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque la cosa no se definió a corto plazo y el largo plazo es bastante oscuro, ¿no? Pues no sabemos nunca qué va a pasar a largo plazo. Podemos planear, pero el no, destino es se que puede el problema reír es que eso fue planes. Definido, todo lo de Ucrania está definido para hacerlo en una semana. No han empezado, hermano. No. Ya no tienen gasolina los rusos. Sí. Estaban diciendo que las conservas que se comen vencieron en el 2015. O sea, yo pude, la situación eso no es tan buena. A mí me tocó a ninguna parte. Es que en las guerras nadie gana. Nadie, quiero decir yo. Nadie. Eso es horrible. Y también ayer el señor canciller, que no, que claro que es un poco de amenazas ahí complicadas, pero no sé si vieron el minuto de silencio de Putin hoy. Es que son cosas, es que yo me he dedicado a... No, no sé por qué me volví. No, el tipo hoy salió en la televisión, sí, y dijo, noticia mundial, pero pues no hay que saberla. La vi porque estoy viendo noticias desde las 9. Sí. Y el tipo dice, es que la noticia dice, el minuto de silencio de Putin que no duró un minuto. Entonces el tipo dice, quiero que hagamos un minuto de silencio por las tropas rusas abatidas en Ucrania. Sí. Se para de corbata, se apunta el saco, su blazer, mira a cámara y arranca el minuto. Y a los 12 segundos dice, ok, ¿listo? Y se sienta y sigue, ¿listo?, hablando. Sí, sí. Es el minuto de silencio más corto de la historia. Duró 12 segundos. Ese hombre es muy miedoso, es como, bueno, muy frío, es como muy parecido. Es raro. Como sin alma. Sí, sí. ¿Usted se acuerda la final del Mundial Francia-Croacia, que está diluviando en el estadio Luzhniki? Y viene la ceremonia de premiación y creo que está la primera ministra de Croacia, si no estoy mal, que estaba invitada. Y todo el mundo, y llegan como cuatro tipos con un paraguas para tapar a Putin. Y la ministra, primera ministra de Croacia, lavándose al lado de Putin. Eso no decía Putin, hermano, bótale un... No. Bótale un periódico, algo para que se tape. Préstale un paraguas. Oiga, pero... Bótale un periódico para que se tape. Cada día está más, joven. Acá día está más, su cutis es terso. O sea, es Dorian. Ya quisiera tener el cutis, sí, es de Vladimir Putin. Palabra es esa. Una super piel, es verdad. ¿Cómo me gusta esa cutis? Nunca lo había comentado con nadie porque pensé que ordinaria era esa palabra. Es que no, pero ¿será cutis? Que gasta mucho dinero en tratamientos de belleza. No, de pronto es que es como un roble. Sí, exacto. De verdad que es genial. Ahora, yo no aguantaría una persona que le diga a otra... Tienes el cutis muy terso. Eso yo, sí, es que la palabra cutis. Me paro y me voy. Le iba a decir eso. Si usted o el rostro. Si usted va a decir la palabra cutis, debe ir acompañada por la palabra terso. Si no. Cutis terso no, es muy difícil. Si no sirve, si no es así, no sirve. Si no, pero. No, es que cutis áspero nunca lo he oído. Jamás. Siempre terso. He oído la palabra cutis, se debe referir a una cosa muy delicada. Claro. Como a un terciopelo. Sí, si es cutis es porque está bien. Si sí, no. Como que no hay. Bueno, pues esa es la historia, no, muchachos, de lo que he oído. Y el canciller dice, no, ya un poquito exagerado, es que Biden sabe que si hay demasiadas sanciones, la única solución es nuclear. Oiga, ¿cómo y no queremos una tercera guerra mundial, dice bájele, el tipo? Porque sería de muy malas consecuencias para el mundo. Eso fue ayer. Que es que la respuesta para todas estas hoy amaneció sanciones... con otro, no. Hoy amaneció con otro discurso. No, pues imagínate, es que con tanta sanción económica no nos queda más remedio que acudir a la fuerza nuclear. Entonces, ya están de tragos pesados. Hoy amaneció diciendo distinto. El ejército, el mundo occidental tiene que tranquilizarse. Sí, nosotros estamos haciendo nuestro tema y pues que estén tranquilos, porque ¿quién va a estar tranquilo? No, pues que sabiendo que la guerra nuclear está ahí al lado. No, o sea, es que depende de ese ser humano, claro. Parece tener todos los tornillos zafados. No, tenaz. No, parece que no los tiene. ¿Sabes, Juli? Te juro que he leído, el tipo es un poquito impulsivo, pero no es que tenga un problema de loco. No, oye, no estoy diciendo que tenga una enfermedad mental, pero pues... No, yo tampoco estoy diciendo que tú lo dices, ni me ha faltado. Pero más peligroso. Exacto. Es impulsivo. Tiene mucho poder. Sí, es muy arrebatado. Claro. Igual que... ¿Cómo se llama esa gente? Anger management, que es la gente que no puede controlar sus emociones, ¿no? Sí. Pero este es... No es anger management, sino es... Es un anger, pero de hechos. Claro. Es diferente empezar a gritar. Peor. A empezar a disparar unos misiles. Claro, muy diferente. No, por eso. En otro punto que se me olvidó que les iba a contar de toda esta vaina, hoy amaneció con lo de la tranquilidad y la paz. Y por otro lado, todo el mundo está mandando armas. Pero oyendo a este militar europeo, él decía, mire, el tema de nuclear, eso es a larguísimo plazo. El tema... De que se haga, no sé si ustedes vieron o leyeron que hoy Macron volvió a hablar con Putin, pero Putin sí. Hoy sí le dijo, hermano, yo estoy hasta ahora comenzando. Y Macron dijo, lo peor está por venir. Entonces le preguntan al general, ¿y qué es lo peor? Y yo, no, pues es que se van a tomar muchas ciudades, por ejemplo, la ciudad de Odessa. Sí. Eso queda en el mar, van a hacer un ataque anfibio, decía el señor. Yo no sé de ataques anfibios, por mar. Claro, por miedo. Mar, como el ataque de Normandía, claro. En la Segunda Guerra. Es un tema muy complicado que le cuesta a Putin mucho, pero pues la orden es que yo creo que van a masacrar muchas ciudades, es la frase. Ay, no, qué horror. Y el señor Macron, que es como el delegado, él solo se... O sea, es el ciudadano preocupado, exacto. Es la palabra exacta. Sí, el man le toca y de Europa. Y hoy lo despacho y le dijo, no, mire, claro que en la reunión de hoy, en la negociación de hoy, pues, primero avanzaron en que siguen hablando. Segundo, que el señor Macron tiene línea abierta con Putin cuando él quiera. Y tercero, que se logró que hayan corredores humanitarios. Eso le iba a decir. No, pero no sé si ustedes saben, pues yo no sé qué corredor o no es, pero ya en Polonia, Hungría, Rumanía o Rumania, yo la conozco Rumania. Como Rumania. Sí, Rumania. Sí, es que le cambian los acentos. Es un invento, sí. Sí, Rumania, Polonia, ¿qué dije? No, otra vaina, no me acuerdo. Hungría. Sí, Hungría. Hay ya 1 millón de personas en 7 días que han salido de Kiev, de Ucrania. 1 millón. Los venezolanos metieron 1 millón a Colombia en un año, ¿no? Claro, para que comparemos. El éxodo ha sido terrible y con razones. Pero es que exacto, no daba espera. O sea, ellos no era que tuvieran tiempo de pensar a ver si se iban o no, o qué. Les tocó. Les estaban estallando bombas. Y hay una cosa, si quiero hablar con ustedes más adelante y me pueden incendiar. ¿Qué? Pero yo tengo una creencia que he leído mucho también. Y hay una cosa que está en mi concepto, Jaime Sánchez, excediendo Occidente en las sanciones. Sí. Pero lo comentaré como mi pensamiento personal y me pueden caer, pero pues no hace nada lo que yo pienso, porque es que no tengo ninguna injerencia en las políticas internacionales de la Comunidad Europea, ni de Rusia, ni de Mr. Joe Biden, que hoy sacó otra sanción muy buena, muy buena. Hablaremos todo el programa. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad. Hoy está rozagante, hombre. Especial. Hoy un día muy especial para mí, la verdad. Me alegro, personal, qué más de cosas. Sí. Qué felicidad de mí por ti. No sabemos qué, pero qué felicidad. Te lo contaré por interno. Bueno. Ay, a mí también. A todos por interno, Emilio, por favor. Pero bueno, no, el caso es que todo muy bien, la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Vamos con algo de música? Pues... yo creería, ¿no? Sí. Vamos entonces con un tema del nuevo álbum de y gracias Moni y María Juli por la felicitación. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con este tema del nuevo álbum de Rod Stewart, que se llama The Tears of Hercules. La canción se llama Gabriela. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no, no. Pues mi nota, pues ha sido como seguimiento de toda esta historia que yo les he contado desde hace rato. Y pues yo estoy seguro y creería que para la felicidad de la audiencia, Nicolás al final va a hacer la misma pregunta que ha hecho cada vez que hablo de este personaje. ¿Qué? Y al final hace la misma pregunta. Yo estoy tranquilo. Y espero no equivocarme en la pregunta. Apenas arranque mi nota, Nicolás, yo le digo, Nicolás, ¿alguna pregunta? Sí. Y Nicolás hace la misma pregunta, que lleva haciendo desde que entró al programa en el año 2014. Sí, que exactamente. Perfecto. Entonces yo hago mi nota. Las chicas me pueden preguntar vainas sin problema, pero Nico sí. Yo le agradezco que Nico simplemente al final diga, Nico, ¿alguna pregunta? Y Nico tiene la misma pregunta o la misma pregunta. ¿Y por qué no sé qué cosa? Y ya digo yo, ah, otra vez la misma vaina. Es lo mismo y voy a hacer lo mismo. Voy a contestar igual, ¿no? Sí. Los planes de don Juan Carlos I han pasado por varios escenarios en los últimos 20 meses. Cuando comenzó el verano del 2020, el padre de Felipe VI, el rey Juan Carlos Emérito, ni se planteaba dejar España. A pesar de los escándalos que desde 2014 le perseguían, el rey emérito ni mencionaba su salida del país. Pero entonces llegó la sospecha de que podrían investigarlo. Y en un sacrificio por allanar el difícil camino que había dejado a su hijo, ese sacrificio es pura paja, le tocó irse, decidió marcharse. Fue un 2 de agosto. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sí. Cogí un avión privado, nadie sabe dónde se fue, nadie. Lo buscaban en Portugal, las carreteras, ¿no? Y terminó en Abu Dhabi. Entonces pensaba que se iba por unos meses, que celebraría esa Navidad en España con su familia. Ayer se cumplieron 19 meses de un destierro que muchos disfrazaron de voluntario, pero que se sabía que le tocaba hacerlo y era irremediable su ida, so pena de pronto de ir a la cárcel. En España, el tema fiscal, las personas que tengan un error de renta, o sea, que evadan rentas de donde provengan, de patrimonio, de presuntivas, de lo que sea, después de 120 mil euros pueden ir a la cárcel. Ayer se cumplieron esos momentos. Bueno, don Juan Carlos recibió la mejor noticia de su vida en estas circunstancias. La Fiscalía del Tribunal Supremo de España archivó todas las diligencias sobre el patrimonio del padre de Felipe VI. Esto supone dos cosas. La primera, el alivio de saber que la justicia no lo perseguirá más, aunque todavía hay unos temitas pendientes por parte de Hacienda. La segunda es que don Juan Carlos es factible que vuelva a pisar el suelo español, pero ya se sabe que el rey no va a volver a vivir fiscalmente en España porque ahí le pueden reabrir cosas. ¿Qué tal? Entonces él viene a su país, pica, se sabe que va a ir a la regata, o se cree que va a ir a la regata que ha ganado dos veces, se está con su familia, lo adoran en España, mucha gente va a sus restaurantes, le toman fotos y el abogado dice, y esperamos que todo se tranquilice cuando él siga viniendo a España. Entonces parece que el rey Juan Carlos, que lleva 19 meses en Abu Dhabi, pues que es amigo de los jeques, lo único que uno no puede creer y que se lo perdonen a una persona, es que el rey de Arabia Saudita le regaló un día 65 millones de euros. Y oh curiosidad, qué raro, ¿no?, que el AVE, que es el tren de alta velocidad, es un tren que funciona en la Meca, Arabia Saudita. Ah, pero pues lo aceptaron como regalo. Lo aceptaron como regalo para el rey. Claro, y lo regalado, pues no se... Falta la chica Corina, que está moviendo que en Inglaterra lo enjuicien. Porque es que el rey creo que le quitó todo, la dejó mal. Le quitó su cuerpo, su honra, y el dinero que le dio después se lo pidió. Claro. Nico, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a estrados judiciales y tiene que ver con que si se cierran estas investigaciones, ¿por qué no se abren las investigaciones de la niñez? De Juan Carlos. Nico, no joda más con ese tema. Porque María Juliana, por favor. Parece que ha quedado en medio de la neblina el tema de la niñez de Juan Carlos y el día que estaba jugando. Gracias, Nicolás. Con un arma. Esa es la frase desde que lo conozco. María Juliana, por favor. Bueno, yo voy con los de arriba con Gloria Trevi. Y es que todos sabemos que Gloria Trevi es un referente cultural muy importante para la comunidad LGBTQ. Ah, sí, eso sí. Por sus canciones. Ah, yo no sabía. Claro, pero es por su, discúlpame, es por sus, por su sus inclinaciones canción. De todo tipo o porque apoya. Porque apoya, porque siempre ha mostrado apoyo. Ah, pero ella es heterosexual. Porque pues ella es tu esposo y tiene hijos, ¿no? Ay, sabes que no. Sí. Que, pero que eso no. Un tema de que la llevó a la cárcel un tiempo. Pero, sí. Pero eso no concluye pero nada. No, no, no, no, no quiere decir nada. No sabemos. Esposos lo que yo con hijos y son los más. Sí, tienes razón. Los más. Sí. Sí. Los más gays. Sí, yo le escribí Nico de los gays. No, bueno, no, me quedó bueno, ¿no? Pero yo creo que es por la canción de Voy a llevar el pelo suelto. No voy a llenar. Y no solo. Suelto, esa es como la más. La me solté el cabello. Exacto. Uf, claro. Para los gays. Uy, pero. No, pero esa. ¿Qué hace? Uri se emocionó. Queens. Bueno, ella ha mostrado mucho apoyo a esta comunidad durante casi toda su carrera. Algunas canciones de ella, de hecho, son himnos en esta comunidad. Y ahorita va a ser parte del jurado en reality, que yo hasta ahora me enteré que existía, que se llama Drag Queens en España. Y esto es un reality muy famoso que lo que hace, pues, lo que están buscando es como la superestrella más top drag. Pues ella está muy feliz, lo contó en sus redes sociales. Ahora, por otro lado, lo malo es que sus fanáticos mexicanos están un poco molestos con ella porque existe también un reality de este estilo, pero en YouTube, en México, que se llama La Más Draga, que ya lleva de hecho 4 temporadas. Y ¿cómo se llama? Gloria, La Más Draga. Y Gloria Trevi como que no ha querido hacer parte del jurado de este reality particular en México. Entonces están molestos porque sí va a ir a uno de España, pero no ha querido participar en el de México. Sin embargo, muy bueno, muy arriba por Gloria Trevi. Está contenta y bueno, creo que le queda perfecto el puesto, el rol. Y yo no sé si ustedes recuerdan o Emilio recuerda o Nico, yo no sé. Pero esto es parecido a un show muy famoso que no sé si está tú en Estados Unidos, que es el que hace RuPaul. Ah, el Drag parecido. Race de claro, RuPaul. Que, RuPaul's Drag RuPaul Race. RuPaul's Drag Race, sí, sí, sí. Ah, yo pensé que era. Yo no soy muy. Yo pensé que era el show de Ochoa, ¿cómo se llamaba? Show es el mismo formato, Jaime. Mi hermana es fan Ochoa, número uno. El bailarín, Oscar no. Ochoa. Exacto, pensé que era más por ahí. Amigo de mi papá. Osquita Ochoa, hombre. El ballet de Oscar Ochoa. Debo ser súper franco. Yo me perdería muchos capítulos, o sea, no me engancha ese reality. Pero ¿okay? Debe tener su público, sale en el claro que millonario. Lo tiene, yo no hago parte. Yo tampoco. O sea, yo lo veo con ustedes, ay, me veamos esto, yo lo veo. Pero si se descuidan, me pierdo el siguiente episodio. Y si el reality si se fuera, me les quedo dormido. Si el reality fuera del ballet de Osquitar Ochoa. No, es que Oscar hizo unas cosas muy, muy exuberantes, muy ordinarias, sí, es que en esa época todo era de cartón. No, nos quitar Ochoa, yo no sé si le está vivo todavía. No, claro ya se murió. ¿Ya se murió Oscar? Sí, se murió hace como, póngale, 3 uy, años, pero hace era tanto de, tiempo. Él es uno de los precursores de la comunidad gay, total, gay en Colombia. En Colombia, sí, total. En esa época, el peluquero insignia, no sé cómo estará él, pero era muy famoso, se llamaba Emiro. ¡Hombre! Usted no le tocó Emiro. Emiro. O sea, sí, no, él le costaba el pelo a mi mamá. Palomino. A mí tampoco. Pues vino pero métele 20 años hablando? Más a Emiro. Y perdí. Hoy el mismo estuvo donde Emiro. Mire cómo quedé. Rosagante. Muy esponjado. Pero es que los peinados. En esa época era un poquito más difícil el tema, ¿no? Muy esponjados los peinados. Estoy hablando desde los 80, años 70. 70, ¿no? 80. 70. Sí. Oscar es 70. O sea, Oscar es 70. Mediados. 70. Mediados. Y 70. Espectacular. Ese debió comenzar en el 72. Y mi mamá en esa época se peinaba, yo me imagino, con claro, Emiro. Claro. El ídolo Emiro. Se llamaba Emiro. Mucho antes que Rubén Darío, que Norberto, que Germán. Sí, Emiro. Palomino. que todos ellos, pero esos tipos son precursores. Total. Y una drag queen en esa época, yo si no me quiero imaginar cómo era eso, niñas. Pues, si ustedes quieren... No existían. Sí, no existían. Si ustedes o era dentro de la casa, exacto, se metían en el cuarto. Que sí existían, pero no... Se no metían al cuarto, se disfrazaban, a ver, se maquillaban y después, oye, Pedro, ven, ya voy para allá. Y llegaban y yo se arreglaban que... y se bañaban y salían. Claro. Yo creo que la única película famosa que mostró eso en esa época era La Cage aux Folles, la jaula de las locas, que Michelle Serrault era setentero, ¿no? Pero me dejan, sí, 78. Me hablan no, en chino. Miren, me dejan aquí terciar un poco. Si usted, peliculón. Si ustedes revisan, si ustedes revisan la película de Gustavo Nieto Roa, El taxista millonario, ahí hay un baile del ballet de Oscar Ochoa, justamente. Pero no eran drag queens, eran afeminadas. El taxista millonario era con el gordo, ¿no? Con el gordo, sí. De Jumea. Revisen. Nico, pero es que es distinto, es un drag queen. Exacto. Estos bueno, eran no, con unos pero, bombones en los pero pies. Era tremendo. Voy a buscar un... Mire, Emilio, tú no tienes la colección de mi papá. Claro que eso es muy viejo, eso no debe haber ni grabaciones, debe ser en directo. Oscar Ochoa siempre espectacular. Y con la coreografía de nuestro maestro Oscar Ochoa y salía. El único, no, yo, a ver, de ballets que yo tengo, tengo Sonia Osorio, que sé que apareció claro. Ahí. No, hombre. Y tengo a. Eso es elegante. Y Oscar y me también. Acuerdo que, Oscar muy. Otro público. Y me acuerdo que Teloneros metió un grupo de. Teloneros de Barry White era un grupo de danza colombiana contemporánea con Cristina Lili bailando. No, qué bueno. Pero sabes otra cosa que defiendo a mi padre es que por ley les tocaba poner participación colombiana en los programas. No. Sí, que claro, eso era sí, maravilloso. Sí. Yo siempre sí, estaba lo que a favor pasa de es que mucha gente surgió. Claro, pero es que lo que pasa es que a mi hijo le gustaba mezclar étnicas y raíces. Entonces María era Mario Creusa Gareña con Carlos y Vives. Al lado Paco de Lucía. Eso era muy muy berraco digerir ese programa. No, ¿me entiendes? Programón, ¿no? O Carlos pone Vives, un tipo que cuentas, como sí. Carlos Vives, que cuentas usted, hasta el sol de hoy que su primera oportunidad fue ser telonero de María Creusa en ese programa. Por eso, pero si usted pone a María Creusa, le aguanta un grupito de salsa, ¿me explico? O sea, ahí va en la onda. Pero no puede poner con ustedes, señoras y señores, Luna Roja de Arnulfo Briseño. No. Después venía Astor Piazzolla, sí, era un cruce cultural muy fuerte. Sí, o sea, se podía mezclar. Bueno, Mónica, ¿alguna cosita que nos cuentes? Sí, yo creo que los de arriba, y me voy con Iván Duque, con nuestro presidente, porque ya descubrimos, wow, ya descubrimos que Jeff Bezos vino por invitación del primer mandatario de Colombia. Pues resulta que mostraron una foto donde está Jeff Bezos haciendo dedito de todo bien, el dedito gordito estirado, con Iván Duque, y se fueron de viaje al Parque Natural Serranía de Chiviriquete. Este ubicado, como sabemos, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, y el interés de Jeff Bezos es porque le quiere mostrar Iván Duque los compromisos contra la crisis climática de Colombia a Jeff Bezos. Así que, así como les cuento, pues pueden buscar en la cuenta de Twitter de Duque para que vean la foto, y pues los compromisos que tenía Iván Duque antes de que termine su mandato era reducir las emisiones de CO2 para el año 2030, y pues Jeff Bezos, siendo uno de los hombres más ricos del mundo y que además compró recientemente uno de los diarios más leídos del mundo, que yo no sabía, el de Washington Post, pues quiere donar y quiere participar, digamos, de esta iniciativa que tiene Colombia para el tema climático. Entonces, pues vamos a ver cómo se despide Jeff Bezos, si termina dando la donación o cómo es la cosa. Okay. Pero entonces Jeff Bezos está con el presidente en este momento. Bueno, pero por lo menos Jeff ya está botando dinero. Es que antes era muy amarradito con causas. Pero está bien. Sí, él era cero... filántropo. Sí, es que dijo, ¿yo qué hago con toda esta plata? Es que yo, ¿para qué guardo ya todo ya me eso? Separé y tengo el doble después de separado. Exacto. Se multiplicó la plata. Le pagué a esta chica 34 mil millones de dólares y ya no puede, no sabe qué hacer. O sea, me ama, sí, por esa plata. Y yo tenía 134, me quedé con 100 y ahora tengo 300. ¿Yo qué hago? O sea, ¿por qué soy tan inteligente? ¿Por qué soy tan rico? Ahora, ¿cómo me arreglo este ojito caído? No, y no se lo ha podido resolver. Tipo ni palillos, nada, no ha podido con nada. Es que el dinero a veces no... Acupuntura, palillos. No, yo no sé, pero el ojo, o no sé si es que el tipo se siente sexy con ese ojo, que es como un telón, tiene un ojo como un vel. Está raro, está un poco gacho. Sí, es muy raro. Me recuerda a Luis Alfonso Salazar. Deje al flaco visual. ¿Qué tal que en este momento Jeff Bezos nos esté sintonizando? Bueno, pues, puede estar oyendo, ¿no? Se ha dado cuenta de eso y dice, oiga, venga, me miro a ver. Bueno, oiga, pero sí, es un buen punto para el presidente Duque. Mi única pregunta es, ¿fueron en el helicóptero de Bezos o en el de Fuerza Aérea Colombiana? Se fueron en el de la Fuerza Aérea Colombiana. Ah, sí, porque... Bezos insistió que en el de él. Porque en la silla que está de hecho sentado Jeff Bezos está nuestro escudo. Me imagino que, ¿cómo se llama eso? Cuando lo ponen en la silla, membreteado, pero no. Sí. En la tela, ¿cómo se dice? Brandeado. Eso, sí, bueno. Pues brandeado, no brandeado, pero pues más o menos. ¿Tejido? Sí, pero es un hombre especial. ¿Sublimado? No, sublime. Pero sí, como que hicieron con hilo ahí la cosa a ti y se ve que es el escudo de Colombia, entonces tiene que ser sticker ahí. No, es bien bello, de hecho, bueno. No es tan ordinario. No, hombre. No, porque no es blanquito, lindo. Yo aquí lo estoy viendo. No nos olvidemos del tema del día. Sí. Nicolás, ¿cuál es? Según tú, ¿qué no puede faltar en la guantera de un carro? Bueno, no he escrito a nadie, brother. Sí. No, espérate que me llegue. Ah. Es que de pronto estoy lento. No, y anunciamos el tema hasta ahora, pues. También. Ah, claro. ¿En serio? ¿Al aire? Ah, no, pero es que ¿a qué horas lo mandó Orlando? ¿A qué horas lo mandaría Orlando? ¿Tú, a qué horas lo mandaron, Mónica? Lo mandamos, ya te voy a decir exactamente. Temprano. Hace 4 horas. ¿A las 5:15? No, hola, hace 4 horas. Temprano. A la 1:23 p.m. 1:23 p.m. No, pero sí están contestando. Sí, no, están. Aquí va, vamos a leer. Es que lo volvieron a poner otra vez. Algún CD, MP3 o memoria con un popurrí musical que nadie oye, pero ahí sigue Mr. Brightside. Nota, Nicolás. Bueno, 5:04. Los Kleenex o las toallitas húmedas, linterna, papeles de carro, bombillos del carro. No, mi amor, pero eso no cabe en un baúl. Eso no cabe en una guantera, eso es para el baúl. No, pero cabe. Pero hay linternas chiquitas, sí. Es la mesa de noche del carro, la guantera. Ah, pero dime si no se convierte. Pero hay unas guanteras que usted mete un libro y se acabó. El cutis terso de Putin se debe al vodka. Eso es de la misma respuesta de Justice007. Un conocido era taxista, siempre tenía un machete solo para los amigos de lo ajeno. Nota, Nico. 5:08. Machete. No debe faltar salsa de tomate, Arturo García Molina. Cierto. 5:04. Para mi gran amigo Otto Greifenstein, al que le dedico un programa todos los domingos de 5 a 6, que lo deben oír porque es las canciones que a mí más me gustan. Y el de este domingo no va a estar espectacular. Podía faltar en la guantera un cuartico de Brandy Domecq. ¡Ídolo! ¡Maestro! Sí, no, pero nada de tomárselo en el carro. De mi Martin. No. Ni de Hennessy, no. Domecq. Deme Domecq, pero es que hay uno que salió en barrica especial, hermano. No, el de toda la vida. El de siempre, yo el que me quema las aftas. Sigamos. Para un Piralbex. Eso es Piralbex. Total, es Piralbex. Con eso se flambean helados. El señor quiere un helado los langostinos. Claro, hombre. Tiran Brandy Domecq, eso prende. Uy. Uy, ¿cómo? Se brandy es. Claro que acuérdense que cuando prende el trago, el alcohol desaparece, ¿no? Sí, claro. Queda se el va. Sabor ácido, pero no. Pero no queda el y alcohol. Y se sabe que tiene trago. Una valletilla, con el invierno toca estar desempañando el parabrisas. ¿Y no tienes ¿cómo se llaman? ¿Las escobillas? Claro, pero la calefacción. Y que sea roja, porque con esta crisis sirve para colgarla en una de las ventanas de la casa. No, de verdad, Luis hombre. Guillermo Huertas, nota, Nico. 5:08. 50,000 pesitos, dice Raúl. Yo creía que en Bogotá, y yo nunca ando con plata, que a mí me parece un peligro, por múltiples razones hay que andar con... Con alguna 100, cosita. 100,000 barritas. Sí, un pesito. Siempre ahí. Hay que andar con alguito. Sí. Claro. De pronto si hay una sorpresa, sorpresas te da la vida, decía el señor Rubén Blades con Willy Colón. ¿Qué tal? No me puede faltar un CD de Enrique Bunbury. Bueno, plástico. ¡Qué raro! Un billete, una copia de la llave de la casa y un cargador de celular. Ah, también un radio de pilas. Vea, pero está Tenis un... Pro. Sí. Los condones. Qué ordinaria es no, cargar en la guantera los condones. No, sí. Pero en el fondo no está llévalos mal. Llévalos en el bolsillo no, por llévalos lo menos. En la visera del carro, ahí en la que uno sí. Baja cuando entra el sol, los mete usted ahí. Ahí llévalos en la billetera. Pero tengo una pregunta, ¿en la billetera o en el bolsillo no se revienta? O sea, no como... No. Es que uno no sabe. No. Te voy a contestar algo muy fuerte. Cuéntame. Soy malísimo desde joven para los condones. No digo nada. Okay. Pero malo. Eso no quiere decir nada. Sí, no. Pero malo, pero malísimo. Me siento como disfrazado. Bueno, tranquilo, hombre. No, y ni le preguntes sí, uno a parece el disfraz. Yo creo que te apoyamos en eso que acabas de decir. Son un disfraz. Sí, son un disfraz, mira, Juliana. Sí. Asienta, pero no, habla. Yo no puedo opinar nada porque ahorita cálmese, dicen señor. Que yo estoy aquí yendo. En favor de los de las enfermedades. No. Es que hay diferentes diferentes formas de evitar tener muchachos, es que se dice. ¿No? Bendiciones. Niña. Nico diría cigotos. Cigotos, sí. Bendiciones. Yo diría cigüeña. Un rollo de papel higiénico aplastado, Jorgete. No. Es verdad, hay que tener uno siempre a la mano, estoy de acuerdo. Ivancho, sí, alguna vez yo vi una chica que andaba en la cartera con un rollo de papel higiénico. Yo dije, no, yo no puedo. O sea, pero está yo no la logro. Donde habría si yo miraba eso y dije, ¿yo qué estoy haciendo en esta mesa? O sea, no, pero está muy bien. Muy precavida. Pero ¿cómo puede usted andar en la cartera con una cosa de yo ando en el bolsillo papel higiénico familia? Yo ando en el bolsillo con un rollo de papel higiénico. Hay unos que no, no se le nota. En el de uno es que viene con un rollito interno. Es que los bolsillos tuyos están, los suyos son bastante embombados porque está muy viejo ese blazer que usa. Bueno, herramienta de mano, bombillos de reserva para el carro, cuchara, preservativos. Pero ¿por qué? Bueno, pues sí, la gente le gusta claro. Llevar condones, pero hay que llevar cajas enteras. Sí, pues hay que llevar. Es que usted mete un condón en la guantera y no lo encuentra nunca. No lo encuentra, entre llaves. Le toca con linterna, le toca con pinzas buscar, y ahí, le toca con tenedor chuzar. Es muy difícil. Y ahí el fragor baja. Pero es que eso se pierde mucho tiempo, brother. Claro. Encuentro. Cada cual hace de su vida un candelero. El billetico de 50, dice Cucho, para el caimán de tránsito. Saludos a esos tersos cutis de la mesa. Bueno. No, cutis, es que es cutis terso. Cutis terso. Terso cutis, no, yo lo cambié, me equivoqué. Y Mónica y María Juli, dice Samira, que está muy empeñada en las chicas que conozcan hombres. Deberían conocer a Jeff Bezos antes que se vaya el último tren. No. The last train to London. No, Moni. No, pero si a ver si me pego una pasadita. No, chiquete. O sea, está lejos. Pero se vio ir el brother. Bueno, hoy tendrá una comidita personal con, ¿cómo se llama? Araceli Sánchez. Es que no me acuerdo del nombre. Sí, siempre decimos el nombre que no es. ¿Lauren Sánchez? Lauren Sánchez, como Lauren Hill. Exacto. Sí, así. No ha sido nunca intervenida. Especialmente los labios de ella son naturales. Ah, son perfectos. Bueno, como los de Melanie Griffith. A ver, ¿qué hora registramos? Son las... Sí, Emilio, aguanta una cancioncita, hermano, antes de... Uy, tengo unos arepazos hoy muy bellos. Muchos de actualidad, ¿no? Ah, bueno, apenas. No, además con un dato muy fuerte, es que me he preparado mucho. Bueno... Hoy de pronto leo la primera página, de pronto me animo a leer la primera página. Tengo que ser franco con ustedes, yo le compré este libro a Nicolás y no lo tiene en sus manos. Pero de pronto leo la primera página del libro La Diagonal Alekhine, que es el jugador de ajedrez que lo llamaban el diabólico. No, bueno, vamos con música, Emilio. La primera página, vamos. Si llegan, Carlos. Vamos a continuar ahora con un cover, una canción que originalmente cantó Gene Wilder en la película Willy Wonka and the Chocolate Factory por una leyenda del soul y el jazz, Lou Rawls. Aquí está Pure Imagination. Antes de ir con el primer repaso, Emilio, creo que yo te presenté esta canción. ¡Qué bola de este moreno, brother! Buah. ¡Qué canción sota la de Lou Rawls! ¿Emilio está por ahí o se fue? Se fue. Se fue. Oiga, gran Nico, canción. Conté 40 músicos. Sí. ¿Qué tal la voz de este brother? El viejo se manda su vozarrón. Y ya cayó a la lona muy duro, hermano. Y joven. Bueno. ¿Cuánto? Es que no me acuerdo, pero el último papel que hizo fue tenebroso. De taxista en la película Leaving Las Vegas con Nicolas Cage. Claro, Lou Rawls. Allá sí. Hizo papel de taxista, lo recogió y fue su último momento en la vida. Y ahí al rato cayó, yo creo que depresión. ¿Y eso de cuánto? De ver tomando tanto trago a Nicolas Cage en esa película. ¿Eso de qué época es esa película? ¿97 puede ser? ¿Living Las Vegas? No, 90, sí, tiene toda la razón. Puede ser 97. ¿Y por qué? Porque tengo mi recuerdo personal sentimental. Con Elizabeth Shue, Dios santísimo. Qué cosa tan. ¿Serio? ¿Qué tal cuando la enciende a vino tinto por allá en Las Vegas? Déjela. Bueno, casi yo la vi como cuatro veces. Sí. Claro. Yo también. Lloraba. ¿Es el 96 o 97? Sí, eso es de esa época. Me atrevo a decir que 96 al final, pero no, Nico, no. ¿97? Esa vaina es antecitos del. No, ese es el 96 al comienzo. Sí. Es que tengo mi brújula muy conectada. Uy, sí, es que yo sufrí mucho, bro. Bueno, sigo. Déjeme. No, deje. Bueno, voy a hablar de un arepaso que tiene que ver con la guerra, ¿ok? Sí. Pero no es cosas que tengan que ver con muertos y eso, porque me parece inhumano hacerlo así. Tiene que ver con que ayer hubo una reunión insólita en la Asamblea General de la ONU, que nunca se reúne con carácter de emergencia. Lo hace por primera vez, lo hizo ayer, después de 40 años. Ojo con lo que les estoy diciendo. Y deploró en los términos más enérgicos la invasión de Ucrania. Exigió a Rusia poner fin de inmediato al uso de la fuerza o cualquier otra amenaza y reclamó la retirada de todas las tropas desplegadas por completo y sin condiciones. Se reunieron 141 miembros, más de las dos terceras partes requeridas para entrar en votación. Entre los 193 que forman esta organización, aprobaron la resolución todos. Una docena de miembros no participaron. Uno de los más relevantes, este es un dato que pues yo no sabía y me dio un poco de risa, pues porque tiene que ver mucho con la nota y les voy a quitar esta cosa. Es que Venezuela no pudo participar porque tiene suspendido el derecho de voto en la Asamblea General porque no ha pagado sus contribuciones hace más de dos años al presupuesto de las Naciones Unidas. Qué lindo momento. Por falta de billete. Ojo, alguien está moviendo algo duro ahí. La tiene la hija del expresidente. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Solo cuatro países de todos los que yo le digo votaron a favor de Rusia y dijeron ese conflicto es correcto. Sí. Díganme los cuatro países que votaron a favor de Rusia. Cuatro. Venezuela países. No está. 40 segundos. A ver, pensando. Por favor, en los 40, mándenos los 40, todavía no. Les voy diciendo cuánto va faltando. Bueno, para que. Déjenme ser feliz. Faltan 30. Empata Cristian como un sinfín, por favor. Faltan 20. Tiempo tienen. Cuatro países que dijeron estamos a favor de Rusia. 10. Ya el que no escribió nada. 5. No, ya cualquier cosa mandé. Sí, pero Nicolás Amper contestó sobre la hora. -2 para María Juliana Correa. Pero qué pasa, por Dios santo. Oiga, pero si hay unos ruidos. No soy yo, sí soy yo. ¿Qué? ¿O hay alguien moviendo cables? No, ¿por qué? No, pregunto, Orly. ¿Está sonando eso que yo oigo o es que yo me estoy volviendo? When my wife tried to prevent me from doing my duty. Mientras yo soy el que sufro, no importa. Corrected her. ¿A Nicolás escribiendo hasta ahorita? No, pero eso sí es su teléfono que está. -2 para Nicolás. Muy choneto. No, porque yo lo vi antes. Es que Jaime lo que está viendo es que dice Nicolás escribiendo, me imagino. No, pero no tengo aquí, ¿no? Ah, okay. A ver, no. No, pues escribiéndole otra cosa, me puso tranquilo, creo. Mire, María Juliana, menos dos. Contestaste tarde y yo dije... Pero medio segundo. Segundos. No, mi bien, pero paisita, es que te doy 40. Vale, Nicolás, ¿sabes? Nicaragua, Cuba, Vietnam y el Congo. Nico. No, pues no sé. Ninguno. No sabía, ni idea. Mónica Martínez, Argentina, Corea del Norte, Bolivia y China. Perdona, que hay algo raro, bro. Yo creo que tienen que coincidir con los mismos países que son, que nos preguntaste en el Arepazo la semana pasada, que eran los que más tenían no, armamento para guerra. No, pero Argentina no es, ¿no? Bolivia okay. No es, China no es. China no votó. Orlando Rivera, oígame esto, Corea del Norte, Siria y Bielorrusia. Ah, pero ahí faltó uno. Faltó uno, pero tuvo tres. No. Huela. Yo tenía dos. Me huele raro. No, mi amor, es que pusiste Corea, pero es que Corea es muy relativo. Ahí sur y norte. Para que tú escogieras. tú dices que tú escogieras el que era. Nico. Ah. ¿Sospechoso? No, tranquilo, déjelo. Y puso tres nomás. Tres le da un punto, chapó para Orlando. Muy bien. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que simple, le faltó uno. Muy de vez en pero cuando, tres de cuatro. Hay que quitarse el sombrero. Le faltó un país africano a Orlando. Hombre, y Nico así todo brinconcito y todo, menos uno, no acertó sí, ninguno. Todo brinconcito. Corríjalo. Bienvenido a Bélico. Ah, sí, eso, corríjalo y duro. No, la justicia es para todos. Claro. Ustedes me la tienen, me tienen montado con que yo adoro a Nico. Eso es verdad, pero. Ok. Hombre, un país que queda cerca, pegado con Etiopía. Un país relativamente nuevo. No entiendo por qué Eritrea. Eritrea. Uy, no. A Eritrea, bueno, Corea sí. Del Norte. Oiga, Nico, pero yo busqué en el traductor para no recibir esa crítica y sí. Dice Eritrea. No, Eritrea. Eritrea dice. Vea que yo he oído Eritrea, es que se dice así. No, pero debería tener tilde y no tiene. Es verdad, no tiene. Eritrea. No tiene, entonces es Eritrea. Vea. No, pero... es que lo... Yo dije, es que yo como conozco toda la, claro, la dinámica, crítica. Dije, no le voy a dar papaya a este man. A nadie aquí. Y busqué en el traductor y todo y oí una española diciendo Eritrea. Y yo, perfecto. Oh. Eritrea. Y dije, debe ser Eritrea porque no tiene tilde en la I. Y dije, puede ser por ahí. Entonces, no, Nico, no, yo creo que estamos en lo correcto, Mónica y yo, imagine. Uy, qué lindo. Bueno, el tablero se mueve. María Juliana, por favor. Bueno, pues yo tengo menos 7 puntos. ¡Bah! Perdón. Mónica tiene menos 3. Nicolás tiene menos 1. Y Orly está salvo en ceros. ¡Uf! ¿Nicolás tiene menos 3? ¿Cómo así que menos 3? Menos 1. Ah. Se movió el tablero, señor. Menos 3. Se movió el tablero. Sí se movió. Bueno, tengo un cortocircuito. No importa, despegamos, por favor. Bueno, el turno es para la música, por favor. Listo, voy ahora con una colección maravillosa de hip hop de onda muy espiritual que surgió en Japón, que se llama In Your Mellow Tone. Esta canción es del volumen 7.5 de esa colección de yo creo que del mejor hip hop que he oído en los últimos 10 años fácilmente por AMP. Esta canción se llama No Other Place. Perdón. Un segundito. Ya voy. Qué pena con ustedes. No, iba a decir que tengo una nota Y le voy a hacer una preguntita, Nico, porque se me perdió este personaje. Entonces, un buen plan es lo que pasó en Madrid, que se llevó a cabo a 2 semanas del Mundial de Belgrado del atletismo. Hay que recordar que Belgrado, que hizo parte de la antigua Yugoslavia, que era la capital de Yugoslavia antes de la guerra de los Balcanes, hoy es la capital de Serbia. Sí, claro. La capital de Croacia es otra ciudad yugoslava que se llama Zagreb. Sí. Ok. Bueno, en Madrid se llevó a cabo el circuito de invierno de la Federación Internacional y esta chica, que es la maravilla andante, su nombre es Yulimar Rojas, volvió a causar sensación porque estuvo muy cerquita de su salto más grande en sus varias hazañas. La chica hizo un salto de 15.41. Como siempre, nadie en el mundo ha saltado tanto como ella este año, ni tampoco nunca, pues hace 2 años batió récords del mundo. Batió 2 récords del mundo, uno que hizo bajo techo, 15.43, y hace 7 meses en Tokio lo logró al aire libre, 15.67. Pues es un gran plan ver a esta chica, que Madura. Es una belleza de persona, y ver pues que viene de un país muy difícil con todo lo que hace. Nico, mi pregunta es, sí. Este puesto lo ocupaba hace 2 o 3 años nuestra bella Katherine Ibargüen. ¿Qué pasó con ella? No, pues es que Katherine Ibargüen ha tenido muchas lesiones. Ella ya está como en el final, como el crepúsculo de su carrera. Pero además políticamente. No me diga. Y claro, y ella se lanzó a la política. Solita. Claro, y ya muchas lesiones. Y lo que todo el mundo veía en los mundiales de atletismo y demás, es que, digamos que por el lado sudamericano, Yulimar Rojas, que era una competidora muy fuerte cuando Katherine estaba activa, pues iba a tomar como ese testigo, y en efecto ha sido así. Es muy buena Yulimar Rojas, es una de las mejores. Muy buena, la mejor del mundo, lejos. Lejos, oiga, lejos. Pero tengo una pregunta importante. ¿Qué diferencia de edad se llevan entre, no, bastante, entre nuestra que diosa de ébano y Yulimar Rojas? No, es que Yulimar Rojas es joven. De, ya, vea, Yulimar Rojas, pues claro, Yulimar Rojas hoy por hoy, así, o sea, así haciendo cuentas muy, muy, muy alegres, tiene 26 años. Y Katherine tiene 38. Exacto, hay una gran diferencia ya de edad. ¿Katherine ya tiene 38 pesos? Sí, señor. Claro. Sí, lo que pasa es que, claro, no, como es afroamericana, es que también es que antes, muchas gracias, años, diosa de ébano. Y ese cola, claro, que tiene. Claro, es que ese cuerpazo de esa mujer. Sí, un cuerpazo impresionante. Dale esa sonrisa. No, es divina, es divina. 38 años tiene esa escultura morena. Sí. Increíble. Nuestra diosa de ébano. Antes es que alargó mucho la carrera, Nico, ¿o no? 38 años, claro, para un atleta. Uy, no, es que estoy pensando que hace 3 años figuraba mucho. No, pues no lo sé, no lo sé cuándo comenzó. ¿Cuánto lleva ella compitiendo en la Liga de Diamante, que duró como, no sé, 5? Uy, duró todos los años ganando 2 o 3 competencias. Hagan la cuenta, récenle, sí. 38, 32, uh-huh, pongámosle, y fíjense cuánto tenía Yulimar Rojas, que también empieza a competir paralelamente con ella. Si tiene 26, tiene 21 años, algo así. Uy, no. Es que la primera medalla olímpica fue en el 2012. Imagínate. Calcula. Que ahí ya llevaba años de carrera, por supuesto. No. Digo, es cuando ya está la catapulta invertida. Hey. Nuestra Naomi Watts, hermano. No, sí, total. Linda. Preciosa. Bueno, no, quería saber eso. Muchachas, hablemos un poquito de buenos planes. Este es maravilloso ver a Yulimar. Bueno, yo tengo un buen plan y esto sucederá el 8 de marzo. Resulta que Diego El Cigala, que yo creo que a todos nos gusta mucho, pues va a presentarse en el Julio Mario Santo Domingo, que es en la calle 170-6751, porque va a celebrar 15 años de Lágrimas. Entonces, pues este aniversario es el motivo para recordar esa colaboración de 2 grandes artistas que fusionaron sus artes y sus esencias a través, por supuesto. ¿Se llama cuál? No, Lágrimas, ¿no? ¿Se llama Lágrimas Negras? ¿Creo? Lágrimas Negras, pero el tour se llama 15 años de Lágrimas. Óyeme, y perdón, ¿cuándo es la fecha que sí me gustaría ir con? Me gustaría que fuéramos. ¿Cuándo es? 8 de marzo a las 8 de la noche. No. El Día de la Mujer en representación, Emilio, por favor. Sí, de Día de la Mujer. Yo puedo decir la verdad, yo ya cumplí mi cuota de Diego. Perfecto. Sigue, bueno. Qué pena interrumpir. No, les quería decir eso, pues que sí, tienes razón, hoy es Lágrimas Negras, pero lo que dicen que se llama 15 años de lágrimas, así se llama su tour. Entonces, bueno, chévere ir a verlo. Yo sí me apunto, creo que nunca lo he visto en vivo. La última vez, no sé si los comentarios eran como que, no sé, como que Diego no sé si había estado bien, como con todos sus sentidos en tarima. Entonces me gustaría ver ahora qué pasa con él y les contaré. Emilio, ¿qué te perturbó del Cigala, que tú eras fan violento? Yo era fan violento, pero es que es eso mismo que dice Mónica. La última, yo lo vi, no llora, no se le entiende una palabra de lo que canta, porque entra en un estado completamente, como te digo yo, con ayuda de sustancias, creo yo, ido, completamente ido, como que se le olvida dónde está. Pero bueno, recordemos que eso fue antes de la pandemia, puede ser que la pandemia lo haya metido en otra onda. De hecho, me cuentan por ahí que peor. Uy, no. Mónica. María Juliana, pues mira, te tengo... Perdóname, eso se va a corregir. No, tranquilo, ya nosotros ya sabemos. Nosotros nos autocorregimos. Exacto, nosotros seguimos derecho. Bueno, pues un buen plan es ver esta serie de Netflix que yo me la vi hace unos días y me la consumí como en, o sea, rápido, no me paré, creo que me paraba al baño, iba a comer algo y seguía. Se llama Inventing Anna, que cuenta la historia de Anna Sorokin, o Anna Delvey, que es una mujer que entre 2013 y 2017 estafó a muchísimas personas en Nueva York, haciéndose pasar por una heredera millonaria alemana. A todo el mundo le decía que estaba esperando que le desembolsaran una herencia, que tenía como un fideicomiso, etcétera, etcétera. Se hospedaba en los mejores hoteles de Nueva York sin pagar un peso. Vestía con ropa súper de marca, ostentosa. O sea, de grandes diseñadores. Y estuvo a punto de defraudar a un banco por 40 millones de dólares, porque supuestamente iba a montar una casa cultural, como un club de arte para personas, por supuesto, importantes de la ciudad de Nueva York. Ella finalmente la descubrieron, estuvo en la cárcel unos años y Netflix le pagó 320 mil dólares por los derechos de su historia e hizo esta serie que, bueno, está de número uno en muchos países y la verdad es muy enganchadora, muy interesante. Te voy a hacer una pregunta para saber si estamos hablando de lo mismo y darte una apreciación de la serie. Esa la escribió Shonda Rhimes. ¿Sabes que no estoy segura? La misma que escribió Grey's Anatomy. Ella es la productora. ¿Scandal? Mm. Sí. Sí. Y la Shonda que la escribió. Sí. Fue ella. Y yo me invitó a mi pareja a verle. Le dije, mira, es que a Shonda ya le perdí la línea. Como Emilio del Cigala, yo le perdí a Shonda. Ah, ¿verdad? Sí. Entonces me dijo, le dije, ¿por qué no la miras? Porque me sé la historia, porque yo leí esa nota en el programa hace rato. Eso estalló como en el 2017, 2018. Sí. Y le dije, ¿cómo la viste? Me dijo, es un poco girly. Le dije, yo sabía. Ya, no, es totalmente girly. Sí. Por eso, Nico, sí. No se le ocurre. No, tranquilo. No, pero gusta, es muy buena. Y a mí me gusta la protagonista buena. Que te contaba María Julia. Que es del llavero de la rosca de Shonda Rhimes. Ah, Anna Chomsky. Que salió en la serie Scandal. Ok, pero yo la recuerdo es porque fue como la primera niña que se dio un beso. De hecho, estuvo en la película Mi Primer Beso, el 91, con Mi Pobre Angelito. Bueno, sí, que no era el papel de Mi Pobre Angelito, claro. Con Macaulay Culkin. Y, claro, pero es que ya tiene 20 años. No, claro, ya estás hablando de una infancia. No, pero es como ahora para es que tengamos un referente. Derecha. Porque claro, uno la ve chiquitita, ¿no? Divina, y ya cuando grande ya no es rubia, sino claro, yo no me había dado cuenta hasta que tomara esa serie. Es mayor que Katherine Ibargüen. Sí, tienes razón. De hecho, tiene 41 años. Ajá. Baja. Pero hace de una chica de 26. es de la rosca de Shonda. Es que Shonda son los mismos cuatro actores en todas sus series. Mejor dicho, Nico, vamos a ver, vea, ¿sabe qué? Vamos a ver la película de Royal Game, que es de un tipo que se escuda en el ajedrez para no sufrir el maltrato de los nazis. Otra, ¿oyó? Bueno. Nico, tema del día, a la pregunta. Según tú, ¿qué no puede faltar en la guantera de un carro? Gabriel Pinzón, una llave ajustable. Y pone entre paréntesis y entre comillas, la alemana. Ah, sí, es indispensable. Bañitos húmedos, algo de música, pero ahora en memoria USB ya que el celular muchas veces se usa es para güeyes. Nótale. Bueno, vamos a poner 5-4. John Torres, el dólar bajó 86 pesos. Eso le iba a decir. En los dos últimos días ha bajado 135 pesos. 3.769, qué maravilla. Sí, 3.700. El Dow Jones bajó 96 puntos. El Nasdaq bajó 214 puntos. El Standard & Poor's bajó 23. El oro. Sí. Ha subido, ¿sabe? 1939, pero no ha llegado a 2000. Acuérdense que eso llegó a 2000. Y el Brent 110. Sí, está alto. Hola a todos en la mesa. No puede faltar en la guantera unas pastas Advil para el dolor de cabeza que deja la cantaleta de la costilla después de una noche de parranda con los amigos. Nota, Nico, muy elaborado. Sí, sí. Sí, 0-1. No pueden faltar los 14 cañonazos bailables B-26. Cuando se sale de viaje y a todo volumen, Wilmar Alfredo, nota. Hombre, vamos a ponerle 5-4. No me puede hacer falta unas medias veladas, no por fetichismo, por el desvare, porque si me deja tirada la correa de reparación. ¿Quién sabe qué se estaban imaginando esos cuchos, dinosaurios, verdosos? ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. Un ambientador que se acabó antes de la pandemia. Fabián Benavides. Bueno, podemos hacer Holman. 0-1. Sí. Un buen perfume. Sí, también me parece. Total. No gigante, pero sí un chiquitito ahí que puede salvar la vida. Total. Nota, Nico. Vamos a 0-1. Ay, Nicolás. Un buen cargador, moneditas para el peaje y Rosetex. ¿Cómo? Para alinear el carburador. ¡Ah! 5-4. ¿Qué es Rosetex? No, ni idea. Una marca de condones muy antigua. Ay, qué, Nicolás. Yo creo que la primera marca de condones que yo vi en mi pero vida. ¿Pero de verdad? ¿Estás hablando en serio? No, claro. Obvio no está hablando en serio. Qué falta de calle. Por claro, Dios. Porque para ¿sí? alinear ¿cómo? El carburador y mando tenía un banano. No, yo somos tan verdes que nosotros sí nos imaginamos que era como un líquido de alguien en la carne. No, de hecho tenía, los condones Rosetex tenían como un loguito como el de Vini Vidi Vinci, el de la cajetilla de cigarrillos. ¿Saben cuál es? Julio César, su nuevo libro. ¡Ya! Bueno, Emilio, sí. ¿Qué tal un poco de música, por favor? Pues esta es una canción que, a ver, hoy en día, pues obviamente se sabe que Venezuela está pasando por mucha dificultad, pero hay que recordar que hace varios años se consideraba que Caracas era un vividero espectacular. Uh-huh. Y esta fue una canción que compuso un maestro venezolano importantísimo, Aldemaro Romero, para conmemorar los 400 años de fundación de Caracas. Y pues se queda uno reflexionando sobre cómo ha cambiado la situación, tristemente, porque hoy en día no se puede decir lo mismo, yo creo. Pero vamos a recordar esta canción por Aldemaro Romero, esto que se llama Doña Cuatricentenaria. Bueno, las notas tecnológicas. Tengo una nota tecnológica, pero es que me suena para otra cosa. Uh-huh. No, yo creo que, por favor, Nico, una notica tecnológica, ¿sí? Pues, hombre, hablemos de la Agencia Espacial Rusa. Hoy, Dmitry Rogozin, que es el jefe de Roscosmos, así se llama, el hombre dijo, qué pena, pero pues nosotros desde aquí vamos a dejar de darles motores a Estados Unidos. ¿Motores para qué? Pues para los cohetes. Nosotros les suministramos bastante de esta tecnología a los Estados Unidos desde mediados de la década del 90, pero en la situación que estamos, pues no podemos suministrarle más. Bueno, se fue un poquito de largo Rogozin porque dijo, hombre, pues nosotros ya vamos a hacer la entrega de motores para cohetes producidos por Energomash a Estados Unidos. Son los mejores del mundo. Los Estados Unidos que vuelen con sus escobas o con lo que sea, dijo el tipo. O sea, ¿qué le pasa? De verdad, Rogozin. Que vean a ver cómo hacen. Vuelen con sus escobas, pues, frescos. Háganle ustedes que nosotros no les vamos a dar más motores para cohetes. Al menos eso dijo el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, hablando de los motores que le dan a Estados Unidos para tecnología espacial. Pero eso se va a enredar, eso del espacio también, ¿no? Pero lo de las escobas es un tirazo, el tipo. Muy bueno. Genio. Muy bueno. A ver, Mónica. Bueno, pues Spotify decidió tomar postura y anunció el cierre de su sede en Rusia. Ya van más, muchos más anuncios de lo que está sucediendo. Yo ahorita tengo una nota buena sobre eso. Pero imagínate que habían abierto hace un mes en Rusia. O sea, habían llegado Spotify, claro. Entró este año, digamos, el 2022. O sea, todo huele a nuevo, las oficinas sí. Huelen a nuevo y ya la cerraron. Claro, ya la cerraron. Entonces, pues era mucho más representativa que operativa, según lo que revelan los de Spotify, pero respondía al cumplimiento de una norma que en el 2021, por Vladimir Putin, obligaba a las empresas tecnológicas extranjeras con más de 500.000 usuarios diarios a tener oficinas locales para poder prestar sus servicios dentro del país. Esa era una ley que Putin puso. Entonces el plazo para acogerse a esa nueva ley vencía en marzo y pues Spotify ya había cumplido, ellos en enero ya estaban ahí. Compañías como Meta o Facebook y Google aún están pendientes de abrir su sede, o sea, Spotify fue el más juicioso y por juicios igual le tocó cerrarla. Claro, le dan chao. Así que pues la compañía sueca anunció que a partir de ayer cerraría sus oficinas que están ubicadas en Moscú. Uf, mire. Bueno, qué bueno. Ahora les doy mi opinión de algunas cosas. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues es que en un día como hoy, nació el precursor de que toda la humanidad esté metida en un teléfono 24 horas al día. Él creó esa idea básica, que después se la destruyeron como la tienen destruida hoy, como la música. No es problema de él, se retuerce en su tumba. Sí. Falleció en 1922, pero nació en el 47. O sea, vivió bastante tiempo ese man. Para la época, 75 años unidos. Sí, era longevo. Alexander Graham Bell. Dígame usted, a él, hombre. Se le atribuye el teléfono. Y mira esto desde su tumba y se quiere totear a bofetones solo. Entre sus huesos, Nico, ¿no? Sí, claro, o sea, el tipo debe estar... Bueno, pero hablan de que el tipo se... Es que no me acuerdo si es así. Que él se es que hablan de que él no fue, pero... Que él se le tumbó ese invento a Nikola Tesla, ¿puede ser? Dejémoslo así. Es que eso... Dejémoslo con ese invento. Por eso, entonces... Que ¿qué nos importa? Ya él se murió. Él y el que se lo inventó se retumban en sus su tumbas. Invento. Pero más retumba debe ser para Nikola Tesla, que fue el que dijo que sí. Que el que se lo inventó el otro paró oreja y se... Pues eso dicen, no sé. Se adelantó. Déjelo. Y chao. Sí, que se lo tumbó. Sí, fue el invento, sí. Solo lo prueba nadie. Incomprobable. Salvo que llamemos a una medium. Existe la ok. ¿Será que si confiesa ya a estas alturas? Puede ser. De pronto. Existe la misma disputa con el cine entre Thomas Alva Edison por Estados Unidos y los hermanos Lumière por Francia, ¿no? Sí, claro. Que cada cual se merece su crédito en la final de esa película, hombre. Eso hay crédito para todos. Ustedes no han visto las películas de hoy, hay 30 productores ejecutivos, que se pongan los dos. Pues sí, hombre, qué diablos, compartan. Perry Ellis era el más famoso en su época. Yo tuve un vestido Perry Ellis. Ay, hombre, qué nivel. Hoy en día Perry Ellis no vale un céntimo, hermano. Pero era muy cool antes. Sí. Sí, nació en el 40 y murió en el 86. Sí, Perry era de la onda de SIDA, ¿no? Que me cuadra la edad y todo, 86, estaba en furor esa cosa, ¿oyó? Sí. Jovencito. No, este sí, pues nació y ya debe descansar. Oscar Washington Tavares, ídolo. 1947. ¡Ídolo! No, pero ya que descanse. Estuvo aquí en el Deportivo Ya tiene Cali. Que estar en posición horizontal un no, tiempo. No, deje el hombre. Que duerma. Campeón de Libertadores con Peñarol, dirigió Oviedo. Milan, Boca, no, tecnicazo, selección uruguaya, tecnicazo. Sí, hasta que les tocó sacarlo porque ya el tipo no se le entendía. No, de él. 50, le dije a usted hace como 5 años que nomás el brother, y usted seguía que sí. Le fue mal en Cali. Año 53, Zico nació, oh, buen futbolista. Buen, le decían el Pelé Blanco, calcúleme el semejante jugador que sería ese señor. Año 56, Cachorro López. No me diga. Déjelo, productor argentino. Claro, cómo olvidarlo. Hay que dejarlo tranquilo al cachorro. Y participó en muchas canciones exitosas latinoamericanas del rock en español. Sí, no, Año 97, no. Camila Cabello. Bueno, sopa, sopa, sopa, sopa. Sopa, sopa, sopa. A ver. Sopa, sopa, sopa. ¿Qué oímos? Vamos a celebrar. ¿Qué oímos de Camila Cabello? Sí. Vamos a celebrarle los 25 años a Camila con esta canción que se llama She Loves Control. En un día como hoy nació, murió Lou Costello, actor y comediante americano. Murió en el 59. Nació el Pescailla, el gran músico de flamenco español. Nació en el 22, murió en el 99. El papá de las flores. Exactamente. Y un día como hoy se celebra algo importante dentro de la música que generaría un movimiento moderno en el tema de los samplers y los teclados en el mundo del rhythm and blues, del soul y de la música pop, no propiamente, sí, el rock. Adelante, Emilio. Pues es que hoy Stevie Wonder lanzó el álbum que se considera en muchos sentidos el más importante de su carrera, porque básicamente este hombre partió la música en dos con este disco, porque, a ver, les explico un poquito así resumidamente. Imagínense que él venía de Motown Records, y en Motown a uno le decían qué cantar y uno no podía producir su propia música. Tenían un staff separado de productores y arreglistas, otro de compositores y otro de cantantes. Pero él, que empezó muy chiquito, él empezó a sus 12 años, él siempre tuvo la curiosidad de componer y producir, y ahí como que al comienzo tímidamente lo iban dejando meterse, de vez en cuando era coautor de alguna canción. Pero el hombre en el 71 cumplió 21 años y dijo, ¿saben algo? Yo ya no quiero seguir con este modelo, yo ya quiero hacer mi música, producir mis propias cosas y hacer mi propio sonido. Y el hombre se metió con dos productores importantísimos, que eran Robert Margulies y Malcolm Sissel, y se encerraron en un estudio de Nueva York, en Electric Lady Studios, que fue el estudio que fundó Jimi Hendrix en su momento, a hacer un disco donde creo que el 95% era puros sintetizadores. Muy pocos eran los instrumentos diferentes. Y esta canción hace parte de ahí. Un día como hoy se lanza este disco llamado Music of My Mind, que es el comienzo de la época más grande de Stevie Wonder, porque luego eso viene en álbumes importantísimos en la historia de la música que culminan con Songs in the Key of Life. Y vamos entonces a oír esta canción que de hecho son dos en una. Esto se llama Superwoman. Los oligarcas son la guardia pretoriana económica del Kremlin. Mucha suerte a todos, es un tema interesante. De hecho, ya hay una confirmación muy fuerte de esto. Salió un reporte de una publicación que se llama Inequality and Property in Russia, del 2005, de 1905 al 2016, escrito por unos grandes economistas. De acuerdo con los cálculos, entre activos y pasivos, el equivalente del 25% del Producto Interno Bruto de Rusia está en manos y repartido en varios territorios fuera del país, en lo que llaman los oligarcas rusos. Debido a su fuerte vínculo con el establecimiento ruso, sancionar a los oligarcas equivale a golpear a la economía rusa. Mario Draghi de Italia ha propuesto crear un registro público internacional de la riqueza de aquellos que tengan un patrimonio mayor a 10 millones de euros. Eso no ha surgido mucho. Hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, apoyado por Joe Biden, acaba de anunciar que van a congelar las cuentas de los oligarcas rusos sostenidos por Vladimir Putin, pero a la vez que tienen la plata y el poder gracias a Putin, y en recompensa le dan solidez a su reinado político, a ser el zar que es hoy. Es que Putin es un zar, o sea, eso ya no se puede negar, pero en el siglo XXI. Yo les voy a leer seis nombres de seis oligarcas. Sí. Seis nombres. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Alexei Mordashov. Él es oligarca por el acero. Mikhail Friedman. Voy a hablar mi ruso a mi manera. Él es rico por el sector financiero. Sí. Alisher Usmanov tiene acero, medios de comunicación e internet. Son seis. La lista sigue. Oleg Deripaska, su fortuna la hizo en aluminio. Gennady Timchenko tiene plata por gas natural y química, de pues, laboratorios y productos farmacéuticos. Igor Sechin es uno de los zares del petróleo. Estos seis manes, pues, se hicieron ricos gracias a Putin. Y hacen lo que Putin diga, por lo cual Estados Unidos, comenzando con estos manes, les va a congelar sus cuentas y les va a hacer la vida imposible. Otro problema para Rusia y para los ecuaces, de Putin. Estos seis hombres que yo les acabo de decir, sumadas sus fortunas, ¿cuántos dólares tienen? Música. 40 segundos. A ver. Calculador. 40, que me conteste. Medio, una décima de segundo después. Ya, menos ya contesté, dos. Para que no me quites más puntos. No, pero es que tienes todavía, te quedan, mira. No, pero yo 30 ya, segundos. Pero ya entregué. Pero pueden corregir. Y no miro. Yo leo el último renglón. Yo no miro el examen cuando lo entrego, ya lo entregué. Uy, qué cosa tan grosera. Sí, muy altanera. Las mujeres bonitas son así, ¿o yo? No, vete. Es que me acordé que me aterraba revisar son los exámenes antes de entregar. Ya lo terminé, ya chao. Impacientes, incumplidas y groseras. Listo. Ay, tenemos una sección nueva, vamos a analizarla. Voy a cambiar mi respuesta, ya. Yo también, no, ni idea. Bueno, creo que voy a leer toda la última frase. No, creo que me equivoqué. Me voy a haber cambiado. Yo dije cualquier cosa. Orlando Rivera, 600 mil billones. O sea, eso es una cifra portentosa. ¿600 mil billones? O sea, 600 mil más 9 ceros más. Menos 2 para Orlando Rivera, por favor. Pero pare. Es que aquí tengo otra buena, hermano. No, pero no es tan grande. María Juliana, 1.000 billones. O sea, No, oiga, yo no sé qué les pasó con el manejo de las cifras. No, pero pues es que con esos zares que nombraste. Es que 1.000 billones. 1.000 billones. 1.000 billones es una vaina que no sé, eso es el valor que tiene Apple. Eso es un trillón. Es muy complicado hablar de 1.000 billones. Claro, pero solamente un zar tiene medios de comunicación e internet. Más suma la acero, ¿no? Amor, eso es en Rusia, eso es con Rusia. Y ese le mete plata al arsenal Usmanov. Y este sí, que dice Mónica es 9 trillones y Orlando es 600 trillones. No, estamos hablando de unas cifras absurdas. En conclusión, el más lejano en toda esta fortuna es Orlando, que estoy seguro que se equivocó. Orlando, tú querías decir 600 mil millones de dólares, ¿verdad? Sí, no, no me, yo a lo último escribí billones, pero acepto porque dije, me confundí y dije, sí, billones, pero no entendí la ya. No, no, no, es que... Enredar al centro, Orly. Pero yo entiendo que tú quisiste decir 600 mil millones, ¿verdad? Dice que tú quisiste. Sí, pero a lo último me atontoné y es que... Sí, el único... Uno se atonta, Jaime. Entre millones y billones. El único, sí, pero yo no entiendo por qué Orlando con tanta cancha en este concurso se atonta. De María Juliana ya lleva, creo que ya va para... Dos años. A más de una, dos años, ya vas para dos años y ya, también dos años tontas, largos. Claro. No, excepto la tontería, Mónica, la única, el problema es que Orlando quiso poner una cosa, pero no la puso. Entonces yo en esa situación sí me queda muy difícil dar fe de que Orlando pensaba eso. Uh-huh. Yo le creo, pero no es suficiente para resolver esta situación. Menos dos para Orlando Rivera. En los originales. Digamos que la Mónica también merecerías un menos dos, María Juliana, no tanto, mil billones, ella nueve billones. Es muy complicada la situación de este. Pero nueve billones, Mónica, no está tan mal. María Juliana, mil billones, tú quisiste decir mil millones, ¿verdad, María Juliana? Sí, yo no sé por qué al final millones. Puse... Y Nicolás puso 300 mil millones de dólares. La respuesta correcta es que me senté a sumar la fortuna de Alexis Mordashov, que son 29 mil millones de dólares. Sí. Mikhail Friedman, que son 15.500 millones, Alisher Usmanov, 18.000 millones, Oleg Deripaska, 4.000 millones, Gennady Timchenko, 22.000 millones, Igor Sechin, 15.500. Ellos cuatro suman 104.900 millones de dólares. Yo le daría el punto a Nico, supuesto, no. Pero pues yo sé que no hay como... De 30 a 104 hay un montón. 300, perdón. De 104 a 300. Ah, peor, te alejaste 200. ¿Y te parece? Estaba en la unidad. Muy lejos. Muy lejos. Me alejé mucho, estaba en muy lejos. No importa. De 600 chilillones. No enredó. Como 300. Yo quiero decirles algo. Parecían pacheco ustedes. Yo soy el que estoy proponiendo. Nicolás no me pidió que le diera punto. Y les quiero decir algo todavía más grande de esto. Nicolás nunca me ha pedido que le dé un punto en este programa. No, yo me gano mis puntos bien. Pues porque sabe que los tiene ganados gratis. Que no tiene que pedir bueno, nada. Bueno, entonces, pues Nicolás pasa las sombras. ¿Y cómo era le paso, por favor, María Juli? Bueno, pues yo tengo menos 7 puntos. Moni tiene menos 3 puntos. Orly tiene menos 2. Y Nico tiene menos 1. Estamos en la misma unidad. Es la situación. Yo empiezo lento. La misma estamos unidad. En la misma unidad. Pero yo estoy que salgo de esa unidad. Hoy está un poquito... Abriendo la puerta de esa unidad el para concurso, irme. El concurso está un poquito más competido. Estamos mantente acá para que sea reñido, Nico. No sí, la única mala información que les quiero dar, pues que sé que para ustedes no es importante, pero es que no van ni 3 días de programa en marzo. Entonces, es muy delicada la situación en que estamos. O sea, ya las diferencias son notorias. En 2 programas, 2 tercios, ¿no? Porque falta un arepaso. Difícil la vaina, así, ¿no? Así, suavecito, sí, así suave, suave. Bueno, muchachos, pues esa es la situación. Vamos a despegar, por favor. Emilio, vamos con un poquito de música, please. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que hizo Lennon Stella junto a Charlie Puth para la película Scoop del 2020 y este remix lo hace Genji, esto se llama Summer Feelings. Vamos a continuar ahora con algo de música, el turno es para mi canción favorita de Robbie Williams. De hecho, esta canción la hizo él para la película Bridget Jones's Diary del 2001 y se llama así, Not of This Earth. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Javier Sánchez Santos, ¿les suena? Javier Sánchez Santos. Sánchez Santos, ¿sí? No. No. No es muy bien parecido, pero su padre dice que sí. Un poco ya, pues, totalmente desportillado, pero su padre dice que sí. A ver. Quiere a toda costa que la justicia le declare hijo de Julio Iglesias. Ah, no me diga, Javier, hombre. Sánchez Santos, de toda la vida. Como lo avala la prueba de ADN al constatar una compatibilidad genética del 99%. Uy. El muchacho es bastante feo, pero aunque la belleza es relativa, por el momento el Tribunal Constitucional se reitera que es caso juzgado, cosa juzgada, corrijo. Sánchez no pierde la esperanza. Pues el tipo, junto a su abogado Fernando Osuna, pues va a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Hágame, no me digan, Sánchez, Francia. Buscando en Estrasburgo que le reafirmen que tiene razón, porque él dice que lo ampara la verdad científica por encima de cuestiones procesales. Pues sí. ¿Cómo así, señor juez, que es una cosa juzgada? Es que es mi padre. Es la ciencia. Ok. Después de 30 años de luchar, bien se lo merece. Tenía 13 años cuando su madre, la bailarina portuguesa María Edith Santos, es que Julio le gustaba la belleza de todo el mundo. Con unas piernas largas, hermosas, María Edith interpuso la demanda civil de paternidad a Julio Iglesias, la señora. No fue nada fácil ni para ella ni para el muchacho de 13 años. En su caso, tuvo que enfrentarse al acoso escolar. Uy, se pudrió todo, claro. Y dos cambios de institutos que lo hicieron abandonar los estudios, como bien explicó en una entrevista a la prensa española. Ahora ha hecho un varón, un hombre mayor, 33 años, lucha en los tribunales por llevar el apellido de su padre, aunque sin esperanzas ni ganas de conocerlo. O sea, no le interesa conocer al viejo Julio. Claro, ¿para qué? Pero tiene razón, ya para estas alturas, ¿para qué quiero? A mí que me votes unos denarios. Si me vota unos dólares, lo conozco cuando quiera, como está diciendo Zelensky ahora. Es que los voy actualizando en la guerra de acuerdo a las secciones, ¿no? Porque claro, Zelensky puede ser guapo. Acaba de decir Zelensky, es que yo no quiero hablar con Putin. No es que yo quiera, es que me toca hablar con él. Claro. Porque esto ya no lo puedo controlar yo. Esto se está acabando mi país. Necesito hablar con él, que es la única manera de que pare la guerra. Claro. No es que yo quiera, es que tengo que hablar con él. Toca. Sí, porque es que después de lo de Macron, que tiene a todo el mundo muy mareado. No, por eso. Lo peor, le dijeron a Zelensky, y prepárate, lo peor está por venir. No. Y muestran unas imágenes en CNN de unos sitios totalmente incendiados. No, se pudrió todo. Pero vi una imagen hace poco que me impresiona mucho. Y es que una señora va por la calle con su vestido rojo, normal, y como a unos 200 metros caen dos misiles y desbaratan todos los dos edificios, y la mujer camina tranquila, parece o espía rusa o es que ya se acostumbraron. Eso es todo. Claro. Guapos, Mónica. Bueno, pues perdón con ustedes, pero tengo tos. Bueno. Tranquilo. Voy a hablar de la guapa de Estoy tranquilo, como dicen los papás. Yo estoy tranquilo, mija. Dime. Dua Lipa. Con tos, pero tranquilo. Sí, uy, guapísima. Dua Lipa, guau. Pues bueno, pasó algo que no esperábamos, la verdad, ninguna de las personas que la queremos, que la seguimos, que somos fanáticos de ella, y es que con una canción que está dentro de su Futures Nostalgia, que es este álbum que la ha llevado a recorrer el mundo y pues que la va a tener en Colombia en noviembre, la canción se llama Levitating, pues salió algo bastante malo para ella, y es que una banda la está demandando, una banda de reggae llamada Article Sound System. Uh-huh. Ellos presentaron una denuncia en la Corte Federal de Los Ángeles señalando que Levitating de Dua Lipa era una copia igualita de su canción Live Your Life. ¿Cómo? Les quiero decir que Live Your Life la lanzaron en el 2017 y Levitating la lanzaron en el 2020. 2020, sí, es esa canción. Entonces, pues por supuesto, si él pareció la canción, pues no puede ser al revés. Ella se copió. Aquí tenemos el audio para que nosotros mismos juzguemos qué tan parecida es la canción de Dua Lipa con la de Article Sound System. A ver. Esta es la de Dua Lipa. Instrumental. Aquí está Article Sound System. Dua Lipa, a capela, solo su voz. Article Sound System a capela. Yo no oigo nada de a capela. Y sobre la música de Dua Lipa. Aquí está capela. Ahí están los dos al tiempo. No, yo no entendí nada. Qué pena. O sea, pero ella puso un fragmento de Dua Lipa. No todo. Dua Lipa con su música original versus el otro grupo con su música original. Sí, segunda es la música del grupo con la voz de Dua Lipa y viceversa. Sí, no, yo no entendí nada. ¿Y qué conclusión sacan ustedes, por favor? Porque es que yo no entiendo la normalidad. Es muy avanzada. Es una conspiración. No, para mí, perdón, no. Para mí es una conspiración contra Dua Lipa. Ay, no. Estoy de acuerdo con Nicolás, es que la belleza sobresalta. ¿Cómo no se van a parecer en nada? Yo más a María Juliana Correa que esas dos canciones. Pero ahora les voy a decir que no solamente están demandando a Dua Lipa, sino también a Warner, porque Warner es el que hace, digamos, tiene los derechos, es el publishing de Dua Lipa, y a los creadores de la canción. Ellos están exigiendo una recompensa por los daños, pues aseguran que Dua Lipa no pudo haber sido creada de manera independiente cuando es muy parecida a la suya. A mí me parece que es la misma, por eso ni siquiera van a perder. Se nota la diferencia. Es impresionante. ¿Tú qué opinas, Emilio? La verdad, de acuerdo con Nico, se parece más el amor a María Juliana Correa que esas dos canciones. Estamos de acuerdo. ¿Qué? No se parecen. Es que yo no entendí nada. De pronto me llega un sonido distinto, sí se parecen, pero claro, yo por principio considero que Dua Lipa no me la pueden tocar en ningún estrado judicial. Estamos de acuerdo. Pasar, Jaime, que oírla para dar mi veredicto. Y yo voy no a ver. Se toca a Dua Lipa. Primero me tocan a mí. Y yo voy a ver a ese grupo de reggae comiendo en hojas de bijao en el suelo. Levitarín duró 68 semanas seguidas en el número uno, así que es una indemnización grande. Sí, tremenda. Los guapos. Melinda Gates. Eso nunca prospera. No van a ganar. ¿No? Melinda Gates, sí, exacto, y con belleza no. Dime. Guapa Melinda Gates. Jaime, ¿te parece guapa? No, me fui. No, yo puedo tomarme un descanso, ¿no? Es válido en el programa. La belleza es subjetiva. No, bueno, pues, esa belleza sí no la entiende, ni siquiera Bill Gates la entendió. Bella. Pero si ni siquiera el esposo la comprendió, no, la dejó. Pero si estuvieron casados 27 años. Pero él tenía una aventura con una chica con frenillo que nunca se lo quitó desde la universidad. Desde hacía 28 años. O sea, veía más belleza en un frenillo que en Melinda Gates. Lo que más le gustaba de la pareja del colegio era su frenillo y le pidió que no se lo quitaran, lo más bonito que tenía. Sigue. Pues resulta que Melinda Gates habló por primera vez abiertamente de este divorcio. Recordemos que ellos anunciaron su divorcio el año pasado. Habló abiertamente de cómo era su situación o cómo era su relación actual con su ex esposo Bill Gates. Esto fue en una entrevista con Gayle King para CBS. Pues habló claramente de las infidelidades, pues todo el mundo sabe acerca de esta chica con una empleada a partir del año 2000, pero le preguntaron que si hubo más infidelidades, a lo que ella respondió que es algo que le tienen que preguntar directamente a Bill. No creo. Le dijo que los últimos meses de matrimonio fueron muy difíciles, que seguir trabajando juntos en la fundación para ella fue muy duro, que podía estar llorando durante horas y 5 minutos antes de una reunión importante, componerse para estar y actuar como si nada estuviera pasando con él. Dejó clarísimo que no son amigos, Bill y yo no somos amigos. Como debe ser, así me gusta. Somos que amistosos. Se termina, que se termine todo. Somos amistosos en el trabajo, dijo que la fundación es para ella, amistosos, para ella su vida y que por eso cree que ellos pueden seguir llevando una relación laboral medianamente decente mientras la fundación siga su curso. Sí, el único tema es que apenas se separó Bill Gates, dijo, yo no quiero saber de esa fundación, ¿no? Sí. Claro, dijo, recuerda muy bien lo que pasó. Sí. Los amí y se fue. No, tengo un corto, ¿eh? Yo sabía que yo tengo un problema. Tengo un cortocircuito. No, circuito no estaría. Sí, ya lo descubrí dónde es. Ya lo descubrí. Bueno, pues ya voy a hacer una reparación, pero eso será a partir de mañana. Eso. Mientras tanto, me controlo. Una reparación. Bueno, entonces Dua Lipa ganó, ¿no? O sea, el tribunal de los originales la declara inocente. Inocente, y la absuelve de toda culpa. Vamos a darle una indemnización de la contraparte que le pague $600 millones por atentar contra su bella imagen. Por atrevidos. Por atrevidos. Sí, esa yo la amo, es la pero decisión yo la amo, pero de no. En la junta directiva pro Dua Lipa de los originales. Fírmese y cúmplase, punto. No se habla más. Déjenla en paz. Dua Lipa, nadie me la toca. Que disfrute su belleza, o sea, y su sexualidad. No, ella tiene productores y personas que, bueno, que le ayudan a hacer su música, ¿no? Que no, que no bueno, sepa esta. Pero ya, ya, pero pasemos la página porque ya eso no. Y pues, ya no nos vamos a poner de acuerdo. No se parece. Ya está muy tarde. Perdón. El tiempo lo dirá. Emilio, vamos con música que tengo a Santiago Ángel que está esperando pista, quiere aterrizar, pero. La pista central del aeropuerto de los originales está muy concurrida. Cerrada. Está muy congestionada. No. Está con demoras porque hay mucho avión llegando y mucho avión partiendo. Adelante, Emilio. Bueno, vamos ahora a continuar con un clásico del soul de los 70 por los OJs, una canción que es uno de sus grandes éxitos junto con Used to Be My Girl, Love Train, For the Love of Money, Living for the Weekend, I Love Music. Esto se llama Backstabbers. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Bien, aquí actualizados, pero bueno, siempre nos sales con alguna perlita nueva, alguna cosa que no conocemos. Hombre, muchas gracias por participar en los originales. No, señor. Y por poder haber aterrizado, es que estaba muy congestionada la pista. Sí, sí, sí. Sí, vi. Como cuando aterrizó Besos en Bogotá. Ahí me imagino que ahí sí no había ninguno despegando. Bueno. ¿Qué más, hermano? Uy, pero estás déspota, no importa, yo no acepto cualquier tipo de insulto, esté fresco. No, señor. Le cuento la última noticia más importante que reporta la prensa internacional sobre Ucrania en este momento, es que habría un incendio en una de las centrales nucleares más grandes de Europa, que es Zaporizhzhia. Le pido ayuda al traductor oficial de los originales, Nicolás Amper. Está pronunciándolo muy mal, es Zaporizhzhia. Ah, Zaporizhzhia. Bien, perfecto. Mire, hubo bombardeos. Vaya, y la prensa. ¿Dónde creen? Es lo más difícil del todo. Bueno, pero venga, que esa nota es complicada. La prensa. Que una cosa nuclear es un problema, ¿no? No, pues primero se tomaron Chernobyl, ¿no? Esa fue una de sí, las. Sí, pero de eso las, fue hace rato. Las primeras. Es que eso esa está fue apagado, rato. Hermano. Sí, de acuerdo. Pero ahora hay un incendio, hay humo y hay un incendio en la central nuclear que, según lo que he leído, porque esto es noticia de última hora, es una de las centrales nucleares más grandes de Europa y esto sucede luego de los bombardeos de esta madrugada en Ucrania. La verdad es que hay que aclararle a los oyentes que una central nuclear no tiene nada que ver con armas nucleares que no tiene Ucrania. Es claro, una fuente de producción energía. Enorme de energía, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Ucrania tiene cero, ¿cómo se llama? Ojivas nucleares. versus no tiene Rusia. Ningún arma nuclear. Exactamente, Rusia que tiene más de 6.000. Bueno, mire, Jaime, las noticias sobre la reunión de hoy han sido realmente muy confusas, porque por lo menos se concluyó que se llegó a un acuerdo, y es el de los corredores humanitarios para que civiles puedan irse, para que puedan pues escapar. 1 millón de personas, de acuerdo a las cifras oficiales, han salido de Ucrania escapando a la guerra, pero al mismo tiempo el presidente Zelensky le pidió hoy más ayuda de aviones y de defensa aérea a los países de la Unión Europea y Estados Unidos, y también Putin dijo que todo estaba saliendo de acuerdo a lo planeado y que no iba a cesar en su ataque, se lo dijo el presidente Macron, con quien habló hace algunas horas. Entonces, pues sí, están dialogando, es la segunda vez que dialogan en la frontera con Bielorrusia, pero al mismo tiempo, como sucedió en Colombia, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y están lejos de cesar el conflicto, lamentablemente. Sí, eso está muy complicado, Santiago. Yo le quiero decir que he leído a, sobre todo, muchos historiadores que han publicado artículos en varios medios hoy, y me preocupa mucho porque los historiadores tienen una perspectiva de lo que está pasando muy preocupante. Es decir, ellos dicen que esto podría ser realmente, y que ya es mucho más grave que la Guerra Fría, y que las posibilidades de que termine escalando son muy cercanas. Pues bueno, yo creo que hay pues que cercanas, pero yo también, pues no he leído historiadores como usted. Yo he leído algunos, pero pues uno de los historiadores míos no le creo nada, que es Nicolás Samper, pero he leído otros. Muchas gracias. Todo me da mucha confianza. Sí. Y dicen que pues la escalada puede ser a mucho tiempo, que no es mañana ni pasado, que toma un tiempito largo. ¿Usted no cree lo mismo? O sea, sí. No, pues hoy una columna de una de las historiadoras de la Guerra Fría en el New York Times decía una cosa muy importante, y es, mire, en el momento en el que se produzca un incidente con un avión de la Unión Europea o un avión estadounidense y un avión ruso, y que por alguna circunstancia uno de los dos aviones se caiga, habría que ver qué pasa con la OTAN, porque la OTAN podría calificar eso como un ataque y una razón, una causa de guerra para responder conjuntamente, así no sea un ataque o una invasión a un país como lo ha hecho Rusia con Ucrania, sino que sea un incidente. Hay que esperar que no se caiga ningún avión en los próximos meses. Claro. ¿Verdad? Es que hace solamente unas semanas... Que no le puedo dar una respuesta más exacta. Sí. Pero mire que hace unas semanas el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una historia acerca de, yo les conté, de que un avión estadounidense y un avión ruso estuvieron a 5 pies de una forma muy intimidante en medio de todo esto, por supuesto antes de que Rusia invadiera. Entonces esta señora decía, mire, si uno de esos aviones en un ejercicio militar se llega a caer, pues es muy probable que la OTAN lo considere un ataque. Entonces... pues en la guerra cualquier cosa puede pasar, es impredecible. En fin, por supuesto mañana les contamos todo lo que ocurre y lo que termine de pasar esta madrugada en Ucrania. Mire, noticias en Colombia, la Corte Constitucional publicó un comunicado esta tarde durísimo, pidiendo respeto a su legitimidad por el debate público sobre la decisión de la despenalización del aborto hasta la semana 24. Y entre líneas, aunque no se refieren directamente al presidente Iván Duque, pero entre líneas sí es un mensaje al presidente, entre otras por algo que el presidente dijo con nosotros, ¿no? Y es que sus palabras fueron, 5 personas decidieron sobre una cosa en la que medio país no está de acuerdo. Y pues la Corte dice que pues eso es quitarle respeto y legitimidad a las decisiones de la justicia. Luego le pidió respeto a las autoridades y a los individuos en el debate sobre las decisiones de la Corte. Y para terminar, mañana les vamos a contar una noticia política importante, Jaime, y es que aquí les contamos que probablemente, por lo menos se ha venido discutiendo, la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia, si gana Alex Char, la consulta de Equipo por Colombia, sea Cabal. En eso siguen, han estado conversando y ya se empiezan a conocer otros nombres de otros candidatos. Mañana les vamos a contar de quién están hablando en el equipo de Enrique Peñalosa, pero no se lo puedo anticipar porque me autochiveo. Mañana lo contamos. No, y usted tranquilo, la verdad que pues yo no sé, no siento como mucha urgencia de conocer quién va a ser la fórmula de Enrique. Tranquilo. O sea, no me voy a desvelar y lo voy a llamar más tarde a pedirle que me dé el dato y que no le cuento a nadie. Usted Qué fresco. No sé si fui claro, hermano. ¿Ah? Rico, usted tampoco, ¿no? Le digo. Las niñas. Comprendo el clamor suyo. Yo lo comparto. No hay afán, hermano. O sea, de verdad, yo puedo esperar lo que quiera. Sí, si después, son después me entero. Si puede ser un par de veces, no se preocupe, hermano. Yo estoy tranquilo. No se preocupe. Si puede ser luego de las elecciones, de hecho, también. No. Usted cuando quiera me llame y me dice, Jaime, este es el dato. Yo le digo, hermano, gracias. Y listo, y lo tengo presente. Bueno. Ok. Anotado. Bueno, Santiaguito, muchísimas gracias. No, señor. No se muevan. Que les vaya. Ya volvemos que viene la parte más caliente, la parte más picante de los originales. En los originales, la bolsa o la vida. Yo voy con la bolsa, pero si ustedes están libres de cambiar de tema, porque es un tema un poquito áspero. María Juliana habló de Spotify, estaba leyendo que el tema de Rusia se está volviendo otro problema más, y aquí voy a meter la cuchara de lo que quiero decir. Y empresas como Apple y como Nike no ven ningún futuro ya en Rusia. De hecho, estaba mirando una de las... tiendas más grandes de venta de celulares, y se llama Envirio, y la gente ya le pregunta cuánto vale un iMac y dicen no sabemos, lo que les queda es lo que hay en exhibición, pero ya no volvieron a mandar ningún computador a Rusia, ni ningún iPhone de Apple, ya no volvieron a mandar ningún par de tenis de Nike, ni nada, lo que hay es lo que queda. Y la lista de compañías es grandísima. A eso se suma, pues Spotify es nueva, pero esta gente lleva mucho tiempo en Rusia. Por ejemplo, los jeans, los Levi Strauss, los Levi's, como dice uno. Claro. Y la Coca-Cola, por ejemplo, discuten si van a continuar y pareciera que no van a seguir. Y a esto súmenle una cantidad de compañías enormes que están en ese proceso. Yo quería, antes de que ustedes... pues desarrollen las notas, que con el libre albedrío que está dando nuevamente este programa. Bueno. Sí, bueno. Decir una cosa que a mí me parece que no debería ser. ¿Qué? A mí me parece que el arte no se puede castigar igual que lo que... O sea, los artistas rusos, que hay grandes artistas, grandes cantantes de ópera, grandes bailarines, hay deportistas, hay grandes atletas, hay grandes cosas que están muy lejos de todo, pues no deberían castigarlos, porque ese tema de que es que yo estoy de acuerdo con el gobierno, pues hombre, ninguno quiere tener el futuro que tiene Navalny. Pues a mí me parece, yo, Jaime Sánchez, que forzarlos por ese lado es... Pues yo creo que eso no es necesario en mi concepto. Creo que es suficiente forzarlos por todos los demás lados, por el lado político, sobre todo por el lado económico, donde más le duele a Putin. Pero el tema del arte en Rusia sí me parece que excluyan a unos escritores rusos de un festival de libros en Barcelona. Yo personalmente veo que eso es... Eso es ridículo. Eso ya es la política de la cancelación, que es una imbecilidad. Pues vio lo que pasó en Italia, en la Universidad de Milán. Un curso de Dostoyevsky. El profesor dijo, yo no voy a dar ese curso porque es que no quiero que se arme polémica. Al dar esa decisión, ahí pues, generó supuesto, la polémica. Ahí se generó polémica, supuesto. Porque la gente está diciendo, bueno, pero a ver. Entonces, ¿eso quiere decir que ser ruso es un problema? La Ópera Metropolitana de Nueva York también anunció que no trabajará con artistas pro Putin. Exacto. Bueno, pero mire, pero imagínese, es que una cosa lo que le pasó al tenista Dostoyevsky. Medvedev, ¿qué culpa tiene? ¿Cuánto luchó para llegar al número uno? Llegó al número uno. Hombre. Y la respuesta es, hermano, usted ya no puede jugar la Copa Davis, usted no puede jugar otra vaina que viene ahorita. Ahí la federación, ¿cómo se llama? La ATP. La ATP. Lo va a dejar jugar, pero usted no puede tener ni su bandera, ni su himno, ni nada. Usted se va a llamar distinto. Pues, hermano, es que el arte ruso es una cosa innegable. Pues claro. O sea, la cultura rusa es una cosa... Pues genial, usted estuvo en Rusia, genial. Yo conocí Rusia. La cultura es una cosa del otro mundo. Es uno, tremenda esa gente. ¿Qué tal uno prohibir a Tolstoy, por ejemplo? No, podemos estar. Entonces, que pues, no, que es que Rusia. Y Rusia tiene muy buena música y sí, tiene muchas cosas. Son y tiene tremendos. Muchos progresos en muchas vainas. Pero es que son mucho más antiguos que nosotros. Por eso. Y tío. Más antiguos que los americanos, pero lejos, ¿no? O sea, es que uno se pone a pensar de verdad. Pero eso fíjese que tiene que ver mucho con la cancelación, que es algo que se está dando muy frecuentemente, en que todo lo que huela a Rusia lo borramos, no, a lo que sea. No, en este caso Rusia, que es terrible. O aborto, o lo que sea. Todo lo borramos. Es que Tchaikovsky, o sea, dígame usted, ¿cómo borra Tchaikovsky? ¿Cómo niega la existencia de Tchaikovsky? No, no van a volver a poner ninguna de las obras de Tchaikovsky. Absurdo. ¿Pero por qué? O sea, es que absurdo. Eso es de otra época. Sí. Pero inclusive yo no discuto la otra época. Absurdo. Yo discuto la época de hoy. Claro. O sea, ¿qué culpa tienen los artistas de hoy? Una señora llorando porque le cancelaron las presentaciones. ¿Qué culpa tiene? Bueno, digamos que el director de orquesta sí, que es el man es de la casa. Gergiev, sí. Sí, que es de la casa, listo. Pero hay un poco de gente que... Tiene que ver. Uno puede pedirle a todo el mundo que diga que el presidente que tienen es una porquería, porque, pues hombre, o sea, la gente lo piensa, pero la gente en todas partes del mundo no es tan proactiva para sentarse en esa situación. No lo sé. A mí me tiene muy decepcionado eso del mundo. Suspendan los aviones, que es un problema, por ejemplo. Es un exceso de que nadie puede volar, pero que es que qué culpa tienen los pasajeros rusos de que el presidente, es que la mitad de Rusia no tienen. Claro. Que ustedes sabían que Ucrania y Rusia son amigos, los rusos y los ucranianos. Además, claro. Son parientes. La diferencia la ha hecho Putin a partir de los conflictos que ha generado. Y es que además, o sea, negar las contribuciones de los rusos. O sea, Tchaikovsky aportó dos de los ballets más importantes de la historia, que son El Lago de los Cisnes y Cascanueces. Y eso, o sea, y esos son famosos en el mundo entero. Y no sé. Lo que hay ahorita, tú ese poco de gente rusa tan brillante. ¿Ustedes creen que el ballet Bolshoi merece este castigo porque es un ballet patrocinado por el Kremlin o del pero es que son los mejores del mundo? Claro, es el mejor ballet del mundo. Y allí salieron todos los bailarines, Nureyev, sí, todo ese combo. El señor Baryshnikov. Baryshnikov, recordemos quién fue queda ese señor. Otro, el mono. Godunov, no, es que yo ya estoy molesto. Por eso, no, yo estoy de acuerdo con eso. Es que pero no solo el pasado. El presente. Pero entonces, Gorbachev, ¿qué tiene que ver en este problema? Porque Gorbachev. Baryshnikov entra a un restaurante en Nueva York y le dicen qué pena, pero no lo atendemos porque usted es ruso. Porque es ruso. Es que ya es estigmatizar. Señor, es que yo me exilé. Yo vivo aquí en Estados Unidos. Yo salí corriendo porque no me aguantaba Brezhnev. El tipo es de la época de Brezhnev. O sea. Leonid Brezhnev. Sí, claro. Pero bueno. Me tiene un poquito aterrado eso porque no debe ser así. Pues es que contribuye a la estigmatización, así de fácil. A la estigmatización de un pueblo. Uh-huh. Así de sencillo. Eso se vuelve, además se vuelve muy peligroso. Peligrosísimo. Estigmatizar es lo más peligroso. Eurovisión es importantísimo en Europa, que es un concurso de canto donde van todos los países. Sí. Y es famosísimo desde el 53. Hicimos un arepazo de esa cosa. Oye, y sacaron a Rusia. ¿Qué culpa tiene la cantante rusa y el escritor ruso de la canción, hermano? Fino. Y la orquesta que van a llevar o la gente que va a ir. No nos pueden entrar aquí, pero ¿por qué? Entiendo todo lo económico, entiendo todo lo que está pasando, pero la parte cultural me parece terrible. Mm. Y dentro de la cultura, Nico, y le meto a usted también el tema, el deporte. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero es que, mire está más. Leía el número de entrenadores que hay en Inglaterra y en Europa de rusos, dueños de equipos. Pues no. Sí, digamos que esos rusos, pues sí, digamos que es que son oligarcas, claro. Millonarios por cuenta de Putin. Exacto. Pero los que no hagan parte de esa rosca, como el caso de, que me da risa, Abramovich, como usted dice. Que dice que vende el Chelsea y que le va a dar la plata a los damnificados de Ucrania. Un poco tarde, brother. Sí, mijo. ¿Sí o sea, no? Se iba temblando, sí. Mijo. Sí, exacto. Sí. O sea, sí, ya, yo no le creo ese cuento. No, a nadie. ¿Quién le van a creer? Por eso. Si es amigo de Putin. Usted, o sea, decía que eso vale 5 mil millones de euros, lo que sea. Sí. Imagínese que ese man saque ese billete y diga que debe ser la mitad de la fortuna del man, ¿no? Claro. Y que el man diga, ¿sabe qué? La mitad va para los refugiados. O, ay, no, hombre. No. Ya no, nosotros ya los dientes de leche se nos fueron. Sí, mijo. Aunque yo estoy mudando otra vez. Es que se sabe que en la vejez uno vuelve a mudar, claro, y le nacen otra vez. No vuelven a nacer. Salen muy chiquitos. Uno muda, pero no nacen. No, chiquiticos, como unas sierritas así. Porque como los ya de no, Karl Lagerfeld. Pues, porque es que uno ya no puede morder carne porque se le parte todo el maxilar, sí, completo. Son unos dientes. Es que estoy chuchumeco, mijo. Sí, bueno. Exacto. Bueno, ese era mi aporte. Si alguien quiere decir algo más, a ver qué hora es para ver si estamos ya para dar el paso. 7:44. No, yo creo que vamos a descansar a la gente de tanto recorrido. Espero, Nico, que tenga el ganador del Twitter buscar, de hoy. Sí, ya lo busco. Sí, hágale, porque algunos no los pasamos, pero yo al final miré y no había como mucha cosa nueva. Bueno, última canción, no, penúltima canción del programa, Emilio, para prepararnos al siguiente show. Adelante. Listo, vamos ahora con este guitarrista y cantante llamado Raúl Midón, con una canción que grabó junto a la Metropole Orchestra, y esto se llama Sunshine. Pues este es un tema bastante rebuscado que estaba por dárselos de aripaso, pero dije, no los voy a amargar, pero hoy sí los voy a amargar un tris. A ver. Pues no es amargar, sino romperles el coco un rato, porque es puro arepaso. Dios. Investigadores en Estados Unidos y el Reino Unido acaban de componer algo que nunca se ha hecho en la historia, lo más grande en la historia. Es un complejísimo mapa que recoge el parentesco de las diferentes poblaciones humanas actuales, generación a generación, hasta el origen de nuestros antepasados remotos en África. El árbol desvela nuevos detalles sobre la migración de nuestra especie y puede aclarar momentos cruciales como la salida de África de un grupo de Homo sapiens hace 72 mil años o no sé tantas generaciones, y del que descendemos todos los humanos. Ese genoma, el estudio global cuenta con un genoma. ¿Cuántos antepasados o cuántas generaciones tiene ese genoma? Nico mirando al horizonte. Está haciendo cuentas. Bueno, no contestó nadie. Sí, mandé. Orlando 10? No, pero eso sí. Pues yo busco el de mi papá y tengo 10 generaciones, Orlando. ¿Para ir hasta los Homo sapiens hace 72 mil años? Mónica, 18. María Juliana, 30 mil. Nicolás, 300. Nicolás en las sombras. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Pero es que una vaina muy grave que les voy a decir. Es que hay una vaina muy grave. Sí. Orlando Rivera, menos uno, y María Juliana Correa, menos uno. Que yo les leí el dato, brother. Es que de verdad, yo me tiré el arepaso a propósito. La corrección. Mi última frase dice: el árbol desvela nuevos detalles sobre las migraciones de nuestra especie y puede aclarar momentos esenciales como la salida de África de un grupo de Homo sapiens hace 72 mil años o 2.400 generaciones y del que descendemos todos los humanos actuales. ¿Lo leí? Nico, su opinión. Es como el chavo, nos falta. Lo leí y después les pregunté: ¿cuántas generaciones tiene el árbol genealógico más grande del mundo? 2.400 generaciones. Es que una generación, yo no sé dónde a dónde va, pero no es yo y mi papá, no, eso debe ser por allá hasta el final. Y esa, de allá hasta el final. y esa, y esa, y esa, y llega hasta 72 mil años atrás. Cristo está en el año cero. Imagínense. No, no, hermanito, como dice Orlando. Bueno, déjelo. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? El arepaso va así, yo tengo menos 8 puntos, Orlando y Mónica están empatados en menos 3 y Nico tiene menos 1. No, Nico, usted tranquilo, menos 8, menos 3, no sé qué, ¿y usted? No, yo arranco, usted sabe que yo me monto. Sin ninguna, sin ninguna calidad, ¿no? Sí, no. Estoy decepcionado, ¿yo? No, pero pues hombre. Bueno, ganador del Twitter de hoy. Mire, ganador del Twitter de hoy al tema del día, que fue el siguiente, fue, según tú, ¿qué no puede faltar en la guantera de un carro? Dijo Justice007, los Kleenex o las toallitas húmedas, linterna, papeles del carro y bombillos del carro de repuesto. El cutis terso de Putin se debe al vodka. Y Luis Guillermo Huertas Cárdenas dijo una valletilla. Con el invierno toca estar desempañando el parabrisas y que sea roja, porque con estas crisis sirve también para colgarla en una de las ventanas de la casa. Perfecto. Y para terminar, invitarlos al sabor de la noche con Emilio Sánchez, que vamos a terminar con una canción para que él deje arriba su programa. Hoy es jueves, a las 8 en punto, el sabor de la noche. Pero antes de eso, pues voy a presentar a consideración del mía, bueno, pero con testigos, una nueva sección del programa que se llama Los Patanes. No sé si la tienen listo, Orlando, no tengo ningún problema, pero aquí va. Y vamos a cerrar los micrófonos para oírla a plenitud. Adelante, por favor. En los originales, Los Patanes. Llegó el patán, el odiado, el que no estaba invitado, mal educado y mal hablado. Llegó el patán. Personajes carentes de educación y respeto. Hostiles a más no poder. Guaches y atarbanes por convicción. No tienen remedio. Ni miedo. Llegó el patán, el que te dice lo que eres, no lo que pareces, y te insulta si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer, granicuela? Ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? El patán, el patán. Dos cositas. El comienzo no se oye muy bien. Usted no sabe, lo que pasa es que yo no sé si esa voz se puede usar, ¿no? Pues no, eso no está patentado. Usted no sabe quién soy yo. Que es famosa. Sí, total. Eso sí, no, eso sí, está bueno, pero claro. Eso sí se puede poner. Más no, se puede, se puede. Y lo otro sí es una corrección ahí, pues, porque ay, como hay tanto purista. Pero el resto, pues bien, pero yo he visto mejores, pero vamos a usarla. No, pero está muy buena. Pucio ha hecho malas frases. Me gustó. Me gustó el guache, satarbanes, me gustó esa actitud, Orly. Sí, pero es que Orlando empezó muy poético. Guache. Bueno, lo importante es que les haya gustado, porque es que yo ahí sí, pues... Muy buena, me encanta. Está, me encanta. Bueno, y los que van a estar ahí. Que sugiero, no, sorprende, ¿no? Sorprende. Que no, también que no me, que también me gustó la reacción de Samper. Sorprende, sorprende. Esa es la sí, clave, sí. Tiene factor sorpresa. Bueno, sí, hay que hacer una pequeña corrección. Y, no, pues, pero es factor sorpresa. Orlando le contará a Nico, porque Nico va a estar de acuerdo, pero no es por nosotros, es porque... Con esta generación, con esta cosa de la inclusión, y no, la verdad que frescos. Bueno, llegamos al final, Emilio, con música, porfis. Gracias. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Lady Gaga, Stupid Love.